La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Una Zona Cero con muchas más informaciones. Ya hemos comentado alguna antes de las noticias de las 2 de la madrugada, y Jesús Callejo nos informa ahora de los más recientes hallazgos astronómicos que tienen que ver con el intento de descubrir vida en el espacio. Una de ellas nos habla de la posibilidad de que un planeta sin satélite, un planeta sin luna, pueda tener vida, algo que se creía bastante improbable hasta hace bien poquito. Y en otra ocasión, otra de las noticias, nos habla de una de las lunas más importantes de nuestro sistema solar, que es Europa, en Júpiter. Ya se había comentado bastante, pero nuevos y recientes hallazgos siguen abriendo las puertas a la existencia de algún tipo de vida, por lo menos de las condiciones para que se dé. Sí, venimos muy astronómicos esta noche. Ya sabes que normalmente este tipo de noticias tienen cabida en la tertulia porque se ha comentado que el cerebro es una de esas barreras o fronteras que está todavía por explorar, pero no te digo nada del universo, ¿no? Que prácticamente no sabemos nada. Y no sabemos nada sencillamente porque los mecanismos que tenemos de investigar pues son muy limitados, que son estas ondas que enviamos de vez en cuando. Y lo que nos llega, lo poco que nos llega, se puede decir que es más que interesante. Y en esa línea, todas las semanas hay noticias, ¿no? Para que no siempre comentamos cosas que tengan que ver con el sistema solar. Pero en este caso hay dos noticias que de alguna forma se complementan. Una de ellas es un estudio de la NASA que asegura que los planetas no necesitan una luna para ser habitables. Esto, dicho así, más de uno dirá, pues es que necesitaba una luna para ser habitable. Pues sí, porque dentro de esas de las condiciones, de los factores para que un planeta esté en la zona de habitabilidad de un sistema solar, tiene varios requisitos, ¿no?, que cumplir. Uno de ellos es que esté a una distancia adecuada de su estrella principal, como pasa con el planeta Tierra, que no está ni muy cerca para que se chicharre, ni muy lejos como para que se hiele. Tiene que tener un tamaño adecuado, es decir, grandes planetas al final son gaseosos y también impediría la vida en ese mismo planeta, o que tenga un satélite. Y esto es un poco lo que ha puesto en jaque determinadas teorías preconcebidas que existían sobre esta posibilidad de que uno de los planetas dentro de un hipotético sistema solar albergue vida. El estudio de la NASA lo que ha descubierto es que hay planetas que no necesitan satélites tan grandes como la Luna para sustentar vida en su interior. Con este hallazgo, claro, ya serían numerosos los planetas que regresan a la lista de posibles habitables, porque antes ya se les había descartado de una forma descarada. Un poco esa ecuación de Drake que hizo para saber qué planetas dentro solo de nuestra galaxia podían albergar vida, pues utilizando este tipo de factores, aquellos que no tenían un satélite se les había descartado y habría que rescatarle. Eso incrementaría la ecuación de Drake pues en muchísimos más millones de planetas que podrían albergar vida. Y todo se basa un poco porque en 1993 el científico del Observatorio de París, Jacques Lascar, demostró que la Luna ayuda a estabilizar la inclinación del eje de rotación de la Tierra, contrarrestando la influencia que ejerce Júpiter sobre el planeta. Por cierto, Júpiter se puede ver ahora dentro del hemisferio norte, que está muy cerquita de la Luna, que parece que es una estrella muy brillante, pero es Júpiter que realmente pues tiene todo su esplendor, ¿no? Si no existiera el satélite, la inclinación de la Tierra vagaría caóticamente entre 0 y 85 grados. Sabes que ahora la inclinación del eje de la Tierra tiene unos 23 grados y se mantiene más o menos estable precisamente por eso, porque tenemos ese satélite. O esa era la teoría general que había mantenido Jacques Lascar desde el año 1993. Bueno, pues ahora lo que dice la NASA en este estudio es que existen planetas sin luna que han sido despedidos injustamente de entre los que tienen posibilidades de ser habitables, porque la NASA ha indicado que podría haber muchos planetas en los que podría desarrollar vida compleja ahí fuera, y que esa inclinación no sería tan exagerada como entre 0 y 85 grados, sino que solo oscilaría entre los 10 y los 50 grados, es decir, que podría permitir la vida en un planeta, aunque no hubiera un satélite del tamaño de la Luna. Todo esto, ya digo, que tiene como consecuencia inmediata que ampliaría la lista de planetas que dentro de los muchos sistemas solares que hay en nuestra galaxia, ya sabéis que nuestra galaxia tiene como mínimo 200.000 millones de estrellas, es decir, 200.000 millones de sistemas solares o más, porque cada vez que oigo una de estas noticias lo van incrementando a más sistemas solares. Si en cada sistema solar hay uno, como mínimo, un planeta que tiene las mismas condiciones que la Tierra, pues imaginaros si además una de las condiciones sine qua non era que tuviera satélite, y si ahora descartamos esa condición, es decir, que también puede albergar vida sin tener satélite, se incrementaría los planetas que podrían albergar vida inteligente, porque puede que alberguen vida orgánica, habría muchos más. Pero estamos hablando de vida inteligente de una civilización más o menos similar a la que se alberga en este planeta, poniendo que nosotros seamos esa civilización inteligente, que ya sabéis que también hay algunos que lo han discutido. Pero bueno, así que bueno, esa es un poco la noticia esperanzadora para futuras generaciones, porque nosotros no vamos a ver si esos sistemas solares albergan vida, pero sí es esperanzadora porque incrementa en unos cuantos millones más de planetas que tendrían vida, solo en nuestra galaxia, ya no te cuento en otras galaxias. Y esto un poco, al hilo de lo que decía Bruno, tiene que ver con que dentro de nuestro sistema solar, aquellos candidatos que dicen albergar vida, en este caso de una vida orgánica, compleja y posiblemente inteligente, dentro de los candidatos no sería Marte, que siempre se ha hablado de Marte, no sería la Luna, a pesar de todas las teorías especulativas y conspiranoicas que hay alrededor de la cara oculta de la Luna, sino sería un satélite de Júpiter. Pero no vida inteligente. No. Digo que dentro de las muchas posibilidades, una forma de vida. Y ya puestos, ¿por qué no un tipo de vida inteligente? ¿Por qué? Porque tiene uno de los factores fundamentales para que haya vida. Vida en general. Y a partir de ahí, todo el tipo de vida compleja que le queremos hacer desde la ameba hasta un delfín. ¿Por qué? Porque el elemento base para que haya vida en uno de estos planetas, en este caso un satélite del sistema solar, que es Europa, curiosamente se llama así este satélite de Júpiter, es que albergue agua. Pero no está en crisis ese. No está en crisis. Bueno, a saber, porque tiene un tipo de atmósfera un poco complicada porque su planeta principal sí tiene, es radiactivo, altamente radiactivo, lo que no sería un lugar ideal vivir en Europa por esas condiciones. No sería un lugar ideal para un humano. Si tuviéramos tentáculos, a lo mejor. Pero no es el caso. Claro, pero si tuviéramos tentáculos no podríamos ser inteligentes. Bueno, a lo mejor sí, quién sabe. No, es imposible. Rotundamente, hace falta manos y pies para ser inteligentes. Solamente la inteligencia está unida a la forma humana. Es imposible cualquier cosa que ya, no tenga forma humana. Estamos hablando de Europa, de un satélite de Júpiter. A saber qué tipo de vida albergas allí. Ya, pero sería imposible. Es decir, en la Tierra no se da, pues no se va a dar en otro sitio. ¿Estás cuestionando la inteligencia del pulpo, Paul? Sí, sí, evidentemente que sí. Otra cuestión es que tenga desarrollada una serie de capacidades más que otros seres vivos, pero no es inteligente como un ser humano. Es decir, no se reconoce un espejo, no es capaz de crear, no es capaz de la abstracción, con lo cual no es inteligente. Pues de pronto un pulpo puede hacer algo más que tú, Bruno. Puedes jugar con 8 pelotas a la vez. Eso no es inteligencia. Casi mejor que no respondas. Por eso, casi mejor que no respondas. Bueno, entonces, dentro de los candidatos, ya sabes que siempre se ha barajado, ¿no? ¿Qué planetas o qué satélites en nuestro sistema solar podrían albergar vida? Siempre se ha hablado de varios satélites de Júpiter en concreto, ¿no? Se ha hablado de Ganímedes, bueno, dentro de Ganímedes, dentro de las teorías de aquellos contactados que dicen tener una especie de hilo directo con alienígenas, pues Ganímedes o Morlin, pues sería uno de esos lugares adecuados. Pues no, sería Europa. En Europa, y ya se sabía o se intuía, ¿no? Pero bueno, cada vez se confirma más, existe un gran lago de agua debajo de la capa de hielo que tiene Europa. O sea, que tenía una capa de hielo, estaba totalmente archidemostrado. Pero por debajo, según un grupo de científicos de la NASA de Austin, en Texas, han descubierto como nuevas evidencias de que existiría un gran lago de agua debajo de esa capa helada. Y no demasiado profunda, estaríamos hablando de unos 4 kilómetros, que tampoco es demasiado. Y siempre, bueno, Europa la verdad es que tiene una cantidad de enigmas, no solo lo del agua, sino bastantes, ¿no? Que, La prima de Europa. Sí. Sí, claro. Está muy bien. La parte económica, a lo mejor viene de ahí precisamente, sí. Donde determinan estas decisiones que luego nos afectan a nosotros, ¿no? Eso diría Sixto Paz, precisamente. Claro, Sixto Paz lo llama Morlin, por ejemplo, no lo llama Ganímedes, porque según él es el nombre que daría Ossal, en fin, y otros guías extraterrestres satélite que albergaría vida desde hace, en fin, muchísimo tiempo. Pues mira tú por donde siempre habíamos hablado de Io, de Ganímedes, y al final resulta que es Europa la que reúne todas las papeletas. Los científicos aseguran que está a menos de 3 kilómetros de la superficie de la Luna, y los resultados que han sido anunciados en la revista Nature, como no, como siempre, también han sido anunciados por la NASA en una rueda de prensa que ha dado en estos días, en esta última semana. Pero lo interesante del asunto es que debajo de esa gruesa capa de hielo estaría esta masa de agua salada, lo cual estaría caliente, ya que es capaz de derretir y fracturar la piel congelada del satélite. O sea, que hasta ahí llegan un poco los cálculos o las conclusiones. Se sabe que hay otros satélites, por ejemplo, Encélado, que también tiene un océano líquido, pero a saber qué tipo de agua es. Eso no quiere decir que luego sea un agua tal como la conocemos nosotros. Pero en Europa todo indica de que sí, que sería un H2O, que sería salada y que sería caliente. ¿Qué conclusiones nos puede llegar con todo esto? Pues, bueno, el hecho es que el satélite de Europa consta de una atmósfera de oxígeno, de origen molecular, y no obstante, se encuentra muy cerca del planeta Júpiter, que, como os decía antes, al ser un planeta muy radiactivo, no se podría decir que sea un lugar ideal para una larga estancia de los humanos en esta luna jupiterina. Además, cabe destacar que el tamaño del cuerpo celeste es algo menor que el de nuestra luna. Así que no sería un lugar, en principio, como destierro o como lugar de migración para unas vacaciones humanas. No podría vivir un ser humano, salvo el pulpo Paul y algún otro cepalópodo. Cepalópodo digo que tenga cabeza grande, claro. Son noticias siempre también esperanzadoras, porque si se descubre que hay agua líquida, evidentemente en ese agua tiene que vivir algún tipo de organismo celular, y a partir de ahí pues ya sabéis que se puede especular con todo lo que queráis. Está claro que no, y ningún científico de la NASA habla de vida inteligente, para nada. Pero el hecho de que se hable de vida solo en nuestro sistema solar es una noticia importante. Hombre, claro, eso es un paso gigantesco que se estaría dando, con lo cual se complementa. Porque para que nosotros existamos, antes ha existido ese tipo de vida. Claro, decir, de hecho, antes aquí había una especie de cultivo, claro, biológico, la sopa primordial, químico, que se llamaba, esa sopa primordial, ¿no?, que recreó Miller en su laboratorio en los años 60, y que luego se demostró que era el caldo de cultivo para generar para que vida. Luego el problema es otras cosas. ¿Cuál era la chispa divina, por decirlo así? Ahí entra la teoría de la panspermia, que ya sabéis, sí, que cada vez está más en boga, que sería pues un satélite, un cometa, un asteroide llegado del espacio, que germinaría un poco esa sopa primigenia que tendría el planeta Tierra eso hace 4.500 millones de años. La verdad que estabas hablando de hielo, estabas hablando de 3 kilómetros de profundidad, estabas hablando del lago, pues de agua salada, y a mí es que inmediatamente me ha venido a la cabeza pues no esas pruebas que se van a empezar a hacer a partir de ahora, que ya las comentamos hace unas semanas en la tertulia, precisamente en otro lugar que también está cubierto por los hielos, que tienes que bajar a 3.750 metros de profundidad, y donde hay un lago helado que se llama Vostok. Es que es curioso, ¿verdad? Y donde se supone que ahí, pues en ese agua que lleva herméticamente cerrada más de 15 millones de años, es decir, es remontarte a un tiempo que no es el nuestro, es un tiempo absolutamente antiguo, es como montarte una máquina en el tiempo, pues se establece la posibilidad de que habiten, entre otros, pues estos pequeños seres extremófilos, ¿no? Por lo cual... Hablando de máquinas del tiempo, Lorenzo, estamos acompañando durante este fin de semana en La Rosa de los Vientos, acompañando en la presentación de Caballo Troya 9 a JJ Benítez. Ayer escuchábamos una conversación, una entrevista que manteníamos con él, y quien quiera recuperarla en el podcast, en la página web de OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, podrá encontrarla. Pero además de esa conversación, mantuvimos otras charlas, y mantuviste otras charlas con Juan José Benítez. Y tenemos más cortes, más declaraciones suyas, más detalles interesantes para conocer a este insigne autor navarro. Este insigne autor navarro, y además una persona, personalmente lo digo, tremendamente especial. Estoy seguro que lo compartís también conmigo, pero cuando salimos de la entrevista, ¿recuerdas, Bruno? Te comenté, después de haberlo visto en muchas ocasiones, que tienes con él la sensación de que sales con las pilas absolutamente cargadas, ¿no? Es de esas personas que hay algo que le rodea, que verdaderamente es capaz de transmitir, pues habla con una pasión que prácticamente frase que puedes convertir en un titular, porque verdaderamente lo vive con esa pasión de hace muchos años, y donde te das cuenta que esa mirada del viejo zorro, del gran periodista de raza que es, se afila en cuanto le comentas una información, un viaje, un detalle. Ahí es donde te das cuenta que uno de esos, bueno, rumores que había, que realmente no es rumor, ¿no? Él mismo lo anunció. Sí, que se retiraba, ¿no? En el año 2009 es donde ya él empieza a decir, precisamente durante la presentación de uno de sus libros más arriesgados, de la mano con Frasquito, dejó caer que 40 años de investigación pues era un bagaje más que suficiente para dejar paso a las nuevas generaciones. Y hace un mes, pues los miles, cientos de miles de seguidores que tiene Juan José Benítez en todo el mundo, pues se conmovían de una forma brutal cuando él en su página web, a través través de su página web www.planetabenítez.com, anunciaba que se retiraba definitivamente de la esfera pública. Y bueno, pues evidentemente cuando fuimos a hablar con él el pasado miércoles, pues nos encontramos, como siempre, con un Juan José Benítez muy cercano, muy amable, pues ese periodista de raza al que hacía alusión anteriormente, y como ya se habrán imaginado nuestros oyentes, pues esa era una pregunta obligada. ¿Se retira Juan José Benítez? Pues que conteste él. Te lo aseguro, Loren, es una decisión tomada muy en serio. Otra cuestión es que me retire de verdad, porque, es decir, mi intención es retirarme, pero de repente aparece un caso no sé dónde, como te contaba lo de Chile, y me embarco en la historia. Entonces, pero sí me gustaría, de verdad, o sea, poco a poco, progresivamente, no voy a decir ya no hago, no, progresivamente, ir dejándolo. ¿Por qué? Pues porque, hombre, yo creo que hay gente joven, hay que darle paso a la gente, son 40 años ya, del año 72... Pues hombre, lo voy a intentar. Otra cosa es que haya otras órdenes. Lo que sí voy a hacer es sacar la información que tengo en casa. Es decir, toda la información que yo he acumulado, sobre todo el tema OVNI y de otras cosas, sí me gustaría sacarla, porque que es donde tiene que estar, en la luz pública. Han sido muchos años de esfuerzo, muchos kilómetros. La gente no sabe de verdad, o sea, el esfuerzo que yo he podido realizar ha sido muy importante. Y precisamente por eso, por ese esfuerzo, Juan José Benítez no se puede retirar, porque casi casi podemos decir que ya es patrimonio del periodismo, ¿no? Y que esté ahí es importante, porque lo hablábamos también con él, ¿no? Personajes como Juan José Benítez o como el psiquiatra. Él se refería en la entrevista ayer al psiquiatra, se refería evidentemente a su gran amigo Fernando Jiménez del Oso. Pues son gente que lo tuvieron difícil, fueron los que abrieron el camino para que ahora nosotros lo tengamos un poquitín más fácil. Digamos que ellos inventaron lo que nosotros ahora seguimos, ¿no? Y precisamente, pues, a un autor, pues, único e irrepetible como es Juan José Benítez, pues suele ser foco de amores, de odios, y también se gestan leyendas urbanas en torno a su presencia y a su obra, en este caso su gran obra, Caballo de Troya, ¿no? Y hay una leyenda urbana, o que yo pensaba que era una leyenda urbana, que no me resistí a preguntarle. De eso nos habla. Eso es verdad. Mira, eso fue en Bilbao. Yo vivía entonces en Bilbao, y entonces yo vivía todo solo, y entonces tenía una estufa, y no sé por qué. En esos momentos yo no tenía leña, no tenía nada. Y lo que pillé a mano fue los folios del caballo. No sé, no me acuerdo exactamente en qué fecha fue. Pues habría pasado poco, un año o algo así. Y lo fui quemando cada noche. Yo me sentaba un rato ahí en el salón y abría, encendía la estufa y la encendía con los caballos. Y pasado el tiempo me di cuenta. Dije, pero tú eres un burro. Y entonces el uno no existe. Vamos, no existe el manuscrito, ¿no? Una pena para los coleccionistas, ¿verdad? ¿Te imaginas? Uh-huh. El caballo de Troya 1, el original, no existe. Lo quemó porque tenía frío. Y había que decir que una de las cosas que comentábamos con él, no sé si el micrófono fuera el micrófono, es que todavía hoy, hay que vender muchos libros para que la editorial te lo permita, evidentemente. Pero sigue presentando los textos escritos con un Olivetti, con una máquina de escribir de las antiguas. Sí, de hecho, comentaba en esta entrevista, ya a nivel un poquitín más privado, ¿no? Pues la dificultad que tiene para encontrar las cintas para la máquina de escribir, porque evidentemente sí, claro. Es que eso ya no se fabrica. Debe de haber donde él vive una tienda en la que específicamente le traen, vete a saber de dónde, esos carretes para que Juanjo siga escribiendo con su máquina de escribir, con la que, bueno, pues solo para la saga de Caballo de Troya se estaban hablando de más de 6.000 páginas manuscritas. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y ese tesón que él tiene, esa forma de ser, pues le ha llevado a que también sea tan especial para esto, ¿no? Incluso para entregar los originales. Nos estuvo hablando pues cómo surgió Caballo de Troya, cómo en un momento determinado, a raíz de un congreso de la Sábana Santa, cuando él era un periodista más de la Gaceta del Norte, pues tiene un sueño, y ese sueño es a raíz de lo que estaba saliendo, de los datos que decían que lo que había en la Sábana Santa era algo real, pues pensó, ¿cómo contaría un periodista la vida de Jesús de Nazaret? Y a partir de ahí, él tiene el sueño, y verdaderamente es cuando se pone a escribir Caballo de Troya. Pero en esta conversación salieron otros muchos temas, ¿no? Y evidentemente la actualidad no podía estar al margen. Y uno de los temas de actualidad más potentes que estamos viendo en estos últimos prácticamente 2 años, que casi salen en la tertulia semana tras semana, es eso, ¿no? El apocalipsis va a llegar. El apocalipsis del 2012. Por cierto, he leído esta semana en internet, no sé qué página, había un descerebrado, que solo se puede decir eso, ¿no? Que decía que se metía con el programa por defender que iba a llegar el apocalipsis con este programa, y me citaban a mí y a otro periodista radiofónico como que decía papalatas, o yo qué sé, qué palabras inventaba para decir que estamos defendiendo que nosotros decimos que el apocalipsis va a llegar en el 2012. O de verdad hay una crisis neuronal muy grande, muy grande, muy grande, o es que el mundo está lleno de ahora, ¿qué vas a decir? Va, déjalo. Eso, que no, que sí. Habéis pensado. Es que de verdad, o sea, de verdad, y digo, después de todo lo que decimos del 2012 y de toda la que nos cae encima por criticar cualquier personaje que utiliza el 2012 y que mete miedo, después de eso, aún hay idiotas que siguen diciendo que nosotros estamos diciendo que defendemos lo de eso del 2012. Bueno, se vuelve a decir claramente, 2012 hoy en día significa o bien locura o bien negocio. No hay otra. Es decir, cuando pase el 21 de diciembre de 2012 o el 12 de diciembre de 2012, llegará el 13 y el 22 y ya está. Y todo seguirá exactamente igual. Y a partir de ahí nacerán una nueva fecha. Bien sea en base a la profecía de los papas, bien sea en base a la profecía cátara, bien sea en base a las profecías de la Biblia, da igual. Siempre habrá una fecha porque detrás de esto siempre hay un negocio. Y sobre esto, sobre el 2012, precisamente nos habla Juan José Benítez. No, yo no creo en el 2012. Bueno, tú has escrito y sabéis mucho más que yo de las supuestas profecías, que no son profecías mayas, sino ciclos y demás. Y bueno, pues además está mal. Es decir, yo siempre digo lo mismo, es decir, estamos en 2011 para el 2012, no. Alguien metió la pata hace mucho tiempo, que se llamaba Dionisio el Exiguo. El cambio del calendario juliano al gregoriano. Y este pájaro dice, bueno, año cero, año de nacimiento de Jesús, no. Se sabe, está demostrado por 1000 exégetas. Herodes el Grande muere en el menos 4, el 13 de marzo. Si manda matar a los menores de 2 años, Jesús tuvo que nacer o en el menos 6 o en el menos 7. Por tanto, ahora estaríamos 6 o 7 años más. Es decir, el fin del mundo ya ha pasado, pero no nos hemos enterado. Lo que pasa es que, bueno, pues hay mucha gente que se aprovecha de esta situación y hacen cosas y libros y tal, y le meten miedo a la gente. Es interesante escuchar las reflexiones de Juan José Benítez, porque bueno, que quede claro para esta persona que decía que defendemos, pues que estamos de acuerdo completamente con lo que está diciendo, ¿no? También los ovnis, como os habréis imaginado, pues tampoco han podido faltar, ¿no? Es ese caballo de batalla que ha tenido Juan José Benítez, pues prácticamente desde que dejó el periodismo activo. Y las noticias que han surgido en los últimos meses y que además han propiciado encendidos debates aquí en la tertulia entre los dientes afilados de Manuel Carballal y nosotros, pues también han estado ahí. Con lo cual, pues bueno, pues le hemos preguntado a Juan José Benítez sobre las noticias que salieron de la Royal Society de grandes intelectuales, científicos de primer nivel, como por ejemplo Stephen Hawking, que parece que están sacando esta información, saliendo del armario ufológico para decirnos, cuidado, algo puede pasar, hay que hacer protocolos de actuación, como si estuvieran preparándonos para algo. Pues bien, sobre esto también nos opina Juan José Benítez. Yo sigo investigando en la medida de mis posibilidades, muy selectivamente, a hacer casos, no lo he dejado nunca. Tengo, qué sé yo, no te exagero, pero más de 500 casos por sacar. Entonces yo lo veo con mucha serenidad ahora. Sé que en un momento determinado se producirá una gran oleada, como pasó hace los 50 o los 60, etc. Y entonces los medios de comunicación no tendrán más remedio que regresar al tema. Ahora están metidos en otras batallas y bueno, yo lo entiendo, ¿no? Que hay prioridades terribles, ¿no? Pero los ovnis están ahí, ¿no? Llevamos una campaña, y vosotros en las revistas lo sabéis mejor que yo, es decir, que están por todas partes. No sabemos cuándo, pero se producirá una gran oleada y entonces vuelta a empezar. No, yo no lo creo. Yo, mira, yo te hablo sinceramente, yo creo que son unos eminentes físicos y unos perfectos analfabetos en el tema, como lo fue Carl Sagan. Hablan sin saber. Tienen 4 datos y 3 libros, si los tienen. Entonces, tanto estos como la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, etcétera, pues están diciendo cosas que no tienen ningún sentido, mienten. En el caso de Stephen Hawking creo que no miente, es un analfabeto, sencillamente. No sabe lo que hay, no tiene ni idea. La Casa Blanca sí lo sabe, el Pentágono sí lo sabe, los militares lo saben perfectamente, desde hace mucho tiempo además, y vosotros lo sabéis muy bien. Esta última parte nos hablaba, te comentaba Juan José Bendiza, a propósito de esas noticias y esas declaraciones de Stephen Hawking y de otros, se refería al analfabetismo en cuanto al tema OVNI de Hawking, evidentemente, de Carl Sagan y de otros físicos que han hablado y que, bueno, por el hecho de ser quienes son, parece que tengan que tener más razón. Por cierto, la entrevista al completo la podrán disfrutar tus lectores, ¿no? En la revista. Sí, la vamos a publicar, vamos a hacer, de hecho, un especial muy amplio con la entrevista y un poco siguiendo el recorrido de esa biografía impresionante, apasionante y extensísima que tiene Juan José Benítez, por lo que he dicho, por eso, porque cuando estamos haciendo nosotros ahora cosas, viajando, intentando conseguir información, eso mismo es seguir los pasos de alguien que ya empezó haciéndolo y es lo que verdaderamente emociona. A mí hablar con Juan José Benítez me ha emocionado. Y por eso quería agradecer esta oportunidad que nos han brindado tanto su esposa Blanca como una gran amiga, Rosa María Paraíso, que bueno, ha intermediado para que esta conversación para medios fuera un poquitín más amplia y se convirtiera en una conversación de amigos, y por supuesto al gran maestro Juan José Benítez, al que hay que estar, aunque a él no le guste, y lo sé que a él no le gusta, al que hay que estar prácticamente día a día rindiendo un homenaje como personaje único e irrepetible que es. Congreso sobre ciencia y Dios, Manuel Carballal. Ay... ¿Qué es eso? Bueno, pues un congreso. Fíjate que la semana pasada tuvimos una acalorada tertulia precisamente debatiendo sobre las divergencias y los puntos en común entre la ciencia y la fe. Y esta semana se celebró el Simposio Internacional de Ciencia y Religión en el siglo XXI con el subtítulo de Diálogo o Confrontación, que organizaba la Fundación Ramón Areces, aquí en Madrid, y que coordinaba el catedrático Emilio Chubieco. Y la verdad es que se han dado cita en Madrid personajes interesantísimos, algunos de ellos viejos conocidos del programa, como el biólogo evolucionista Francisco Ayala, del que hemos hablado en muchas ocasiones, por ser uno de los principales académicos, científicos. Incluso creo que hace unas semanas protagonizaba uno de los vientos favorables por esa donación que hizo, ¿verdad? Y es uno de los principales... impulsores de la búsqueda de puntos en común entre la ciencia y la religión, no solo en Estados Unidos, sino también aquí, porque él fue fraile antes que universitario, literalmente, fraile dominico, o sea, que de casta le viene al galgo. Y en este congreso interesantísimo se trataron muchas cuestiones, como el cerebro y el alma, si es lo mismo, si son cosas distintas, la bioética, el evolucionismo y, por supuesto, la búsqueda, la pluralidad de mundos habitados y la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entre los asistentes, como te decía, este personaje, Francisco Ayala, que defendía apasionadamente la síntesis o la esencia religiosa de la ciencia y viceversa, ¿no? Y además ponía unas comparaciones muy interesantes. Él decía que a medida que la ciencia avanza surgen más preguntas y ponía el ejemplo de que si el mundo fuese una isla de conocimiento se vería cómo las orillas cada vez son más extensas, del mismo modo que cada vez hay más preguntas. Pero eso afianza también la posición de la religión. Por definición, la ciencia busca, debe buscar, evoluciona, avanza gracias a adentrarse más allá de las fronteras del conocimiento. Es algo de perogrullo, aunque algunos académicos conservadores pues se empeñen en negar lo evidente, ¿no? Y por definición tiene que investigar lo desconocido. Y en muchas ocasiones las motivaciones emocionales o, ¿por qué no?, religiosas, son el impulso de muchos científicos para avanzar ahí. Pero hubo reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, participó en este encuentro el director del Instituto Faraday de Estados Unidos, Denis Alexandre, que buscaba el consenso entre la ciencia y la fe, aduciendo conceptos, argumentos muy interesantes, como que la ciencia explica cómo es la realidad, mientras que la teología explicaría las finalidades, especulativamente, por supuesto, de esa realidad. Él ponía la comparación de es como elegir entre la belleza y el gusto y el sabor de un helado que te entra por los ojos. Son dos conceptos distintos, pero totalmente complementarios, y uno no necesariamente es mejor que el otro. Pero una de las presentaciones que a mí me pareció más interesante fue la intervención de Jennifer Wiseman, que es la presidenta del programa de diálogo entre ciencia y religión de la muy prestigiosa Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, que por cierto en el año 79 incorporó la parapsicología dentro de esa asociación. Pues esta mujer habló mucho sobre astronomía, sobre exobiología, sobre búsqueda de vida extraterrestre, porque es una de las grandes barreras, de las principales barreras de la ciencia y también de la religión. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos de la ciencia, de la exobiología, es encontrar otras formas de vida inteligente en el universo. Y eso, evidentemente, podía influir en las creencias religiosas de un sector muy amplio de la población. Sin embargo, el judaísmo, el islam y el budismo probablemente se verían mucho menos afectados que el cristianismo, que los cristianos. Y esto es muy interesante porque en los pilares fundamentales del budismo, por ejemplo, que es una religión sin Dios, entre comillas, esto sin Dios, o en el islam, a pesar de que en el islam y en el judaísmo se repiten muchos de los personajes que aparecen en las escrituras cristianas, en la Biblia, tanto en la Torá, en el Talmud, en el Corán, se habla de Noé, de Moisés, se habla de Jesús incluso, en el caso del islam, de la Virgen, de los padres de la Virgen, hay muchos más personajes que aparecen. La única religión monoteísta extendida en la que se proclama un protagonismo absoluto de la Tierra en la relación con la divinidad es el cristianismo, que es el que plantea que Jesús es la encarnación directa, humana, del Hijo de Dios o de Dios, por esa cosa que llama el misterio de la Trinidad. Claro, si desde el punto de vista teológico, y era uno de los grandes debates que existió en este congreso y que ha existido siempre, el día que se descubra, si es que algún día se descubre, otros planetas habitados, otras formas de vida inteligente, ¿cómo encajan esto los teólogos cristianos? Los musulmanes, los budistas, incluso los hinduistas, los judíos incluso, no tendrán esos problemas teológicos para encajar esa nueva realidad científica que algún día puede que se produzca. Y esta mujer hablaba, bueno, de los 700 exoplanetas que ya se han encontrado y del millar de candidatos por confirmar en la Vía Láctea planetas que tienen un tamaño más o menos similar a la Tierra. Estimó que un 6% de ellos tendrán unas condiciones similares, pero que en 10, 20 años, con el avance de los instrumentos ópticos, de los observatorios, descubriremos muchos más. Y estaba escuchando a Jesús hace un momento y me daba la misma sensación que cuando hablamos de paleontología o de arqueología. Todos los días aparecen noticias que nos obligan a replantearnos la cadena evolutiva, el origen de las especies, los eslabones perdidos, porque cada día sabemos más. Pero somos unos grandes ignorantes en el año 2011 en relación a lo que probablemente sabremos dentro de 5, 10, 15 años y nos hará replantearnos. Por eso es tan absurdo el dogmatismo científico. Hablamos muchas veces, sobre todo tú, Bruno, hablas muchas veces del dogmatismo religioso, de las creencias religiosas, pero a veces el dogmatismo científico es igual de absurdo y de estúpido, porque cada día la tecnología nos da más herramientas para saber más. El dogmatismo sin apellido lo es. Exactamente. En sí mismo, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que la discusión, no sé si se ha abordado, era un poquito por lo que iniciamos el debate el otro día. Yo creo que son perfectamente compatibles y que no tiene que haber, bueno, pues las creencias son absolutamente libres y se puede unir, se puede interpretar mediante la ciencia algunos hechos religiosos, se pueden no interpretar. Yo me refería al hecho de si la fe y la creencia es lo que puede motivar a un científico a sus hallazgos. Y ahí es en donde yo entraba en discusión. No creo que con la fe Einstein descubriera y realizara la teoría general de la relatividad o Newton desarrollara la ley de la gravedad. Yo creo que con la fe no. En el caso de Einstein puede ser, en el caso de Newton yo no lo tendría tan claro. Pero además no ocurre nada, todos los científicos y todos nosotros somos producto de nuestro tiempo. Y ya lo decíamos la semana pasada, por lo menos en mi punto de vista, creemos las cosas que creemos solo porque hemos nacido aquí y ahora. Si tú hubieses nacido en una barriada de Bangladesh o de Benares y en lugar de llamarte Bruno, pues te llamases Nadir y en vez de ser, o de haber sido educado, en el judeocristianismo. Nadir Cardeñosa, pues bien, ¿no? Pues si hubieses sido educado en el hinduismo y tus padres fueran hinduistas y tus abuelos y tus amigos y todo tu contexto, tu percepción de la vida tendría unos esquemas probablemente distintos. Por supuesto. Y creerías que son buenas cosas que a nosotros nos parecen malas y viceversa, hay mucha ambigüedad en la ética, en las cosas que entendemos como buenas o malas dependiendo de cuándo hemos nacido. Y a lo largo de la historia, sobre todo, por lo menos hasta la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la religión estaba mucho más implantada en la sociedad de lo que de lo que está ahora, evidentemente. Y los científicos eran producto de eso. Y muchos científicos, precisamente tratando de demostrar, bueno, la arqueología bíblica es el mejor ejemplo, muchos científicos tratando de demostrar con la mejor intención las cosas que decía la Biblia, investigaban y, claro, poco a poco se iban dando cuenta de que, bueno, pues las cosas no son como decía la Biblia, ni el Talmud, ni el Corán, ni ningún otro libro religioso, ¿no? Pero esa era la motivación de arranque. Lo que ocurre es que hay científicos como Ayala que creen que no es incompatible ni está enfrentado esa motivación religiosa o espiritual o moral o sentimental, llámala como quieras. Sin embargo, existen otras historias, por ejemplo, todo el tema de la evolución y el creacionismo, que en estado, aquí no nos ha llegado claro, todavía. Pero eso es el debate, pero lo que me refiero es que no creo que haya un solo científico que pueda descubrir algo interesante sobre las células madre, por ejemplo, si su motivación es religiosa, si lo que le lleva a investigar en ciencias es la religión. ¿Por qué no? Mira, antes habéis si lo que le lleva es a eso, si lo que, pero que no es esa su fuerza, lo que le lleva a investigar es su carácter como científico, no su carácter como creyente. ¿No? Una cosa es la herramienta que utilizas, que es el intelecto, en toda investigación científica, evidentemente, por mucho que te sientas de rodillas a rezar, no te va a llegar una fórmula matemática ni astronómica. El instrumento, la herramienta, es el intelecto, siempre. Pero la motivación puede ser perfectamente e incluso emocional. La fe le puede dar más fuerza. De hecho, yo te diría más. Te diría que todas las motivaciones son emocionales. Todas. Puede ser la ambición, puede ser el ansia de reconocimiento o de dinero, de ganar un Nobel o de descubrir el secreto de la Santísima Trinidad. Pero en principio, el 90% de los impulsos para hacer las cosas que hacemos son una emoción, sea cual sea. Sí, pero estoy hablando de fe religiosa, creencia religiosa, la fe como expresión. Es decir, yo tengo fe en que este programa va a ir fantástico, pero no porque me ilumine Dios, es porque quiero que sea así. Pero, por ejemplo, una persona está buscando una vacuna sobre un tipo de cáncer que se... Pero es imposible, ¿no? El cáncer no se puede curar nunca con una vacuna. No limites la religión al cristianismo. No, pero la persona, el científico, sí puede tener más tesón. No, pero un científico no nos va a decir que el cáncer se cura con una vacuna. Puede hacerlo con un tratamiento, pero... Bueno, vacuna de, yo qué sé, de la malaria o de cualquier otro tema. Pues algo que estás realmente, que causa mucha mortandad y esa persona está viendo que está muriendo muchísima gente. Pero y yo prefiero tesón, que utilice fórmulas científicas a quien lo haga yendo a misa. Lo siento, no, a mí sí. El... Pero, a ver, sí, no, pero ningún es que científico estás... te va a curar yendo claro. a misa. Eso es superstición. Claro. A ver, hay formas y formas. Me refiero, por no entrar en un debate que nos llevaría una vez más a una discusión que yo creo que no tiene ningún tipo de solución, porque a la hora de la verdad estamos hablando de creencias que son personales. Es decir, cada uno, como decía Manuel, le motiva lo suyo a la hora de hacer una actividad profesional. Pero habéis citado a Einstein. Einstein, ya sabéis que se crió dentro de una familia judía, pero él no tenía un concepto de Dios aborrecía el concepto de Dios, eso, Einstein. No. Sí, sí, aborrecía, por mucho que se digan cosas... dicen cosas equivocadas. Aborrecía un concepto Einstein pensaba más de Dios que yo. Sí, bueno, pues una de las cosas que... No creo que tanto. Una de las cosas que decía Einstein, ya digo, él estaba más dentro de la línea de un dios panteísta que de un dios personalista del judeocristianismo. Claro, pero es que estamos hablando de ese pero dios, él sí no, tenía no un concepto otro, ¿no? de Dios. Y él decía que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia abre. Lo decía Einstein, ¿eh? Claro, con lo cual está diciendo que Dios no existe. Que es la ciencia la que da las explicaciones a las cosas. Es una cuestión de terminología. Es como decirle que el Big Bang es el chasquido de los dedos de Dios cuando se produce la creación del mundo. Así que es la misma conjetura. Es una metáfora. Ya que Silvio ha hablado de la malaria. Es decir, anda que la malaria en África y en las selvas amazónicas. Cuidado, ¿eh? Sí, pero ¿sabes quién lo salva más? ¿Patarroyo o Alonso? Pero ¿y por qué no permites que se establezca esa mezcla? Que lo mismo que hay gente como Patarroyo si que inventan esa maravilla que cura tantas vidas, también hay gente que la lleva a los sitios para que la gente se cure. Claro, para ti no hay que disociar. Dios no salva nada en ese aspecto. No, Dios no salva nada. A mí me lo salva un Dios que es Patarroyo. Por ejemplo. Bueno, pero otras personas sí tienen esa creencia y hay que respetarlas. Sí, pero no. ¿Cómo voy a respetar a alguien que prefiere que Dios cure la malaria que lo cure un científico como Patarroyo? No. No, Bruno, no, pero es que a lo mejor hay una tercera vía jamás. Que son los que creen que Patarroyo es el instrumento de Dios y tienen todo el derecho a creer lo que les dé la gana. Porque además el artículo... Pero es que yo creo que el error es generalizar, es que tampoco se puede ser tan extremista. ¿Cómo que no se puede ser tan extremista? No se puede ser tan extremista. ¿Sí? Pues no. Un ejemplo también. Es que cuando hablamos, vamos a hablar de fe en lugar de Dios. Claro, porque si hablamos de Dios, parece que es un tipo de palabra que ya cada uno interpreta. A partir de ahí hay una. No, Dios. Que para Bruno solo hay un Dios. El Dios del que estamos hablando es un señor con barbas que además tiene muy mala leche y que castiga a los malos. Ese Dios personalista. ¿Qué Dios no crea eso? Te has quedado en el pasado, hombre. Eso es del románico, no fastidies. Perdona, eso es lo que te enseñan en el colegio hace 4 días. Por favor, que no. Bruno, que no es así, hombre, que no. Has quedado en el Florido Pensil y en el catecismo. Que hace 7 siglos, sí, hombre, pero si sí. La gente sigue confesándose cuando hace algo malo pero o se toca una cosa eso, o ¿a ti qué te molesta eso? Pues deberías probarlo, ¿eh? Es muy consolador. Y es más barato y es bastante... Eso es pecado, no. Pero vamos lo de a ver, probar coño, el consolador, pero vamos eso a ver, es pecado. Si es lo mismo que ir al psicólogo, joder, y te cobran mucho menos. Te vas al confesor, no le pagas, te rezas 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías, un credo y te sientas pascuas. Si la cuestión es liberarte, y esa es la única... Hay toda una función psicológica de la religión. Pues os digo una cosa, ¿eh? Yo envidio a la gente que tiene tanta fe. O que tiene fe, simplemente. Cito de memoria, Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, creo recordar. La fe es una dádiva del Espíritu. Sí, señor. Claro, esa es sí. La trampa, que es algo que te da el Espíritu. Y si no te lo da, pues te jodes porque no lo tienes y es una pena. Un ejemplo entre fe y medicina, ya que habéis tocado eso. Porque hay que hablar de ejemplos, si no, al final nos diluimos, ¿no? Muy interesante eso también. Hay una cosa que se llama el efecto placebo. A ver, y eso se sabe precisamente en tribus africanas. Se sabe que el hechicero, el chamán, de medicina sabe lo que sabe, pero puede curar a la gente por una forma muy clara, que es fomentar ese efecto placebo. Si tú a alguien le dices, tienes esta enfermedad y yo te la curo con determinados rituales, lo que está haciendo es que el chamán no te está curando, sino que estás generando en ese paciente los mecanismos de su propia curación. Es decir, el efecto placebo, cuando se toma una galletita, un vaso de agua o una hierba determinada, aparte de las propiedades terapéuticas que tenga ese brebaje, esa hierba, está funcionando un efecto placebo, que eso lo saben los médicos, que está curando. Y está curando no exactamente por la medicina en sí, sino porque tú estás poniendo los mecanismos para curarte. Es lo que entonces, se llama la medicina investiguemos, cuántica. Dejando Dios a un lado, investiguemos qué es lo que tiene la mente humana tan maravilloso bien, que es si capaz eso, de autocurarse. ¿Por qué lo disocias? Es que la fe te lleva a pensar que esa plantita de turno a la que está haciendo alusión pero Jesús eso no quiere decir es una que... planta mágica religiosa que se utiliza en determinados rituales tal día con la luna encima de tu cara. Y para magia, la que utilizaban los egipcios. No, si precisamente el debate, este mismo debate la semana pasada, comenzó con hablando de Egipto, comenzó diciendo que los antiguos egipcios no hubieran construido maravillas como la pirámide de no ser por la fe. Y dije yo, bueno, y de no ser porque había gente que ya sabía hacer ciencia entonces, que ya sabía desarrollar y crear este tipo de... Pero por de desgracia, como en este mundo hay gente como tú que ha perdido la fe, y como yo también, que la he perdido, pues ya no somos yo capaces de construir esas pirámides. Yo no he perdido la fe. Mira, pero en absoluto. En concreto... Dios, que no la ha tenido nunca. Pues no, la ha perdido. No. Perdonad, no la he perdido. Tengo, y sobre... Que nos lo recuerda Fabio. La frase fue, solo con el conocimiento de la ciencia no construimos una pirámide. Eso fue lo que se comentó la semana pasada. Y a raíz de ahí, a ver, ¿cómo se construían las pirámides, Luis? Luis González González, que está con nosotros, es autor en editorial Nautilus, de un libro voluminoso, evidentemente, porque todo lo que hay que saber, el título del libro es todo lo que debes saber sobre el Antiguo Egipto. ¿Cómo no va a ser un libro voluminoso, evidentemente? Porque hay mucho que saber. Muy buenas noches, Luis González, por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas compañeros. Gracias. Bueno... Yo creo que el debate que estamos teniendo, bueno, que estáis teniendo aquí tan apasionante, no tendría mucho sentido en el Antiguo Egipto porque la religión no existía como concepto de fe. No era un dogma que si la fe ha ido evolucionando, o mejor dicho, la religión ha ido evolucionando en distintos, pues en cada momento histórico del tiempo, en distintos dioses, en distintas etapas. En Egipto no existía como un concepto, no había nadie a quien convertir, no había nadie a quien convencer, no era un concepto de que tú pudieras caer en un pecado si no creías en un determinado dios o si no tenías una determinada formación religiosa. De hecho, tan solo el 1% de la población sabía leer y poder escribir una palabra que determinara a Dios, ¿no? De hecho, pues lo máximo a lo que podían aspirar era a la palabra, a los signos jeroglíficos Meduneter que se grababan en los cartuchos reales, a ver que ese símbolo jeroglífico se identificaba con una divinidad, con la divinidad. Pero por el resto no había ese concepto religioso, esta discusión tan acalorada que manteníais no tendría... Pero mira la que leo a Akenatón, por no creer en Amón y creer en Atón. Ya, pero, por ejemplo, Atón pues era un dios que ya se nombraba en el Imperio Antiguo, pues 2000 años antes de que hubiera nacido Amenofis IV, Akenatón. Yo creo que está más que probado o bastante estudiado que el concepto de la revolución de Amarna es un movimiento político, por culpa precisamente de lo que Bruno comentaba anteriormente, la religión, los sacerdotes de Amón, que llevaron al traste con varios periodos de Egipto, ¿no? Pues si en el Imperio Antiguo, la época de las pirámides, desaparece. Porque si tenemos constancia de que toda la cuarta dinastía construye pirámides, excepto el último faraón, Shepseskaf, que se hace construir una mastaba, retornando a la religión, al modelo religioso anterior, si durante el Imperio Medio también la religión sufre un cambio bestial porque se abren las fronteras, Amenemhat III, el gran Amenemhat, abre las fronteras, entran sirios, entran israelitas, canaenos, amurritas, o sea, todo el entramado que muy, muy posiblemente daría la entrada a los hicsos que sometieron el país durante el segundo periodo intermedio, e incluso el gran Erior, que fue el sacerdote de Amón que se proclamó faraón en vida de Ramsés XI. Ramsés XI gobernando en Tanis, en el norte, y Erior gobernando en todo el sur, y la mitad del norte, porque las expediciones navales a Punt partían con la pasta que Erior, bueno, con el dinero, con los medios que el gran sacerdote Amón proporcionaba, con lo cual las riquezas también repercutían en el gran santuario de Carthago. ¿Ya se sabe dónde está el país de Punt? Pues bueno, pues el gran país de Punt, que yo recuerdo que se tenía una percepción de que si era un país inventado, porque los egipcios decían que sus dioses habían nacido en el país de Punt, que la humanidad había descendido del país de Punt. Eso también abrió un debate a que si los hombres, si el ser humano en vez de África había arrancado de Egipto, a través de Egipto hacia Europa. Se tiene más o menos identificado, máxime cuando se han hallado pues varios restos arqueológicos. Yo recuerdo aquella famosa noticia de 2006, si no recuerdo mal, que se había encontrado en el Mar Rojo los restos de unos buques, que uno de ellos contenía un cofre que ponía lo que se había traído, las maravillas que se habían traído del país de Punt, etc. Y volviendo a lo que Bruno decía sobre la religión, pues la religión formó el antiguo Egipto, porque era un concepto pues que la religión era el faraón, el único dios viviente era el faraón, y que tampoco los conceptos egipcios tampoco distan tanto de nuestros conceptos ideológicos, por así decirlo. En realidad, cada uno de los faraones era un dios. Tú repasas en el libro la vida prácticamente todos ellos, o de los más importantes, entre ellos Amenofis III. Sí, que, que te gusta especialmente. Sí, ¿no? Sí, me gusta mucho porque Amenofis III, Amenhotep III, coge un rol político en Egipto. Si con los reyes anteriores a Tutmosis III, que fue el que prácticamente creó el Napoleón egipcio, que creó el gran imperio egipcio, extendió las fronteras hasta más allá del Éufrates y por las cataratas de Sudán, pues hasta la cuarta catarata, y llenó de riquezas todo lo que era el país de Egipto. Egipto, pues en los tiempos del gran Amenofis III, los grandes reyes de Mitanni o de Lati le escribían para pedirle oro para poder realizar sus templos, sus ofrendas, sus intercambios, porque decían que en Egipto el oro era como el polvo de los caminos. Y que, sin embargo, también me fascina porque fue preparando el camino para su hijo, para Amenhotep IV, Akenatón, ante esa revolución bestial de la que tanto se ha escrito, de este personaje, que si era hermafrodita, que si sufría el síndrome de Marfan, que si era homosexual. Que si tenía la cabeza alargada. Buf, que eso también pues dio ríos de tinta para conectar con las culturas precolombinas por el asunto de los cráneos estirados y tal. Egipto da muchísimo juego. ¿Pero fue el padre de Tutankamón? Pues sí, fíjate que hemos tenido que esperar hasta el 2010 para saber que... Y que, bueno, realmente solo había dos opciones, o Amenofis III o Akenatón. La sorpresa saltó con la madre. Siempre se había creído que las dos aspirantes eran o Nefertiti, cosa improbable, y la gran olvidada o renegada, la esposa Quilla, ¿no? Y sin embargo, fíjate, sabemos que era una hermana de Akenatón, desconocemos el nombre, pero sabemos que todo se cocía y se comía dentro de la casa, ¿no? Todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto, de Luis González González, el libro del que hablamos esta noche y que seguiremos hablando dentro de unos minutos. Pero primero vamos a escuchar un poquito la opinión de nuestros oyentes y sus consultas y preguntas en rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, por ejemplo, Paco dice que estuvo viendo un documental sobre la vida secreta del Vaticano. Otra vez traemos la religión. Y me planteé una pregunta. En los siglos pasados, la Iglesia ha sido uno de los grandes mecenas de artistas usando el arte para difundir el mensaje que quisieran dar en cada época. Y en la actualidad, ¿se podría hablar de un mecenazgo verdadero al margen, es opinión de Paco, de cosas de tan baja calidad como la pintura de Kiko Argüello de la Almudena? Bueno, ahí la dejo caer. La pregunta tiene trampa, pero una cosa es el mecenazgo en la época del Renacimiento, que es verdad que gracias a la Santa Sede se creó muchísimo artista, ¿no?, bajo su custodia económica, evidentemente, porque son los que pagaban, son los que tienen dinero. Y otra cosa es la actualidad y la polémica de Kiko Argüello, ya sabes, claro, el líder de los necoatecumenales. Es otra historia, pero antiguamente sí, claro. Evidentemente, si no llega a ser por la Iglesia, exacto, nos hubiéramos perdido muchísimo arte. La Iglesia, durante toda la Edad Media, para que luego digan que no digo cosas, pero todo el Renacimiento tuvo un doble papel. Por una parte fue restrictiva a la hora de generar o que se generaran nuevos movimientos culturales o científicos, y por otra parte fue la que más fomentó esos movimientos científicos y culturales, porque es la que en su sede y en su seno se generaba pues todos los frailes, sacerdotes y gente letrada que estaba vinculada a la Iglesia y que sabían leer y escribir, y son los que produjeron la mayoría de las obras literarias. Estoy hablando. Luego ya surgen las obras artísticas, que ya no tienen que ser frailes para nada. Y sigue existiendo mecenazgo y apoyos y becas de investigación. Los museos vaticanos siguen premiando investigaciones científicas. Uh-huh. Existe un observatorio astronómico, arqueología bíblica, o sea que se sigue patrocinando investigación. Y Carlos dice que en la década de los 80 saltó la noticia en los informativos en una localidad rusa que había aterrizado una nave extraterrestre, que dos seres habían bajado dejando en la Tierra un material rocoso nunca visto en la Tierra. Dice, en aquella época yo era un niño y no recuerdo. 9 de octubre de 1989. ¿Y qué estabas haciendo? Bueno, ese día, ver el telediario a las 3 de la tarde cuando Pedro Piqueras salió. Primera vez en la historia. Sí. A presentar esa noticia, el aterrizaje. Algunos la tenemos grabada todavía en VHS. Oye, pero es que tenemos casos incluso. No, porque en DVD me parece que entonces no lo grababa. Igual, todavía se meta. Ah, bueno, sí, también es verdad, sí. Igual de interesante, es que ya lo hemos comentado alguna vez aquí en la tertulia, pero también donde se produjo, aparentemente, supuestamente, el descenso de algo, de un extraño objeto que aterrizó en mitad de un campo y del cual bajaron una serie de personajes que estuvieron tomando muestras de piedra, del terreno, y que incluso llegaron a perseguir al testigo. Recordáis a Maxi Iglesias, el camionero de Valdijaderos, y que aquello también, en aquella época, año 74, si mal no recuerdo, fue también, portada y apertura de telediario. Sí, es verdad. Y yo creo en que España, quizás es el gran olvidado, ¿no? Y el caso de Brunet, interesantísimo. Lo que pasa es que se mezclaban muchas informaciones que no eran reales del caso. Pero como caso, me parece que era fascinante, ¿no? Y hay libros que lo documentan, ¿no? Bastante bien. Carlos decía que si sabíais lo que había sucedido realmente. Pues eso. Otra cuestión son las interpretaciones, evidentemente. No, me imagino si habría habido alguna noticia después o alguien muchísimas, hubiese seguido el caso. Ese caso fue parte de una oleada como la que ahora se está viviendo de nuevo en la Unión Soviética, en Rusia, claro. Y la única diferencia del caso Voronezh con otros es que la agencia TASS, que era la agencia oficial, lo recogió y lo disparó a los medios. Y eso le dio antes y después un grado de credibilidad para los medios occidentales. Que no necesariamente tiene, porque es un caso más, claro, como cualquier otro caso. Pero bueno, no se demostró que hubiera fraude. No. Claro. Y Roberto dice, un poco a colación de lo que ha pasado en Egipto, dice, ¿qué plazo dais para que el Valle de los Reyes sea todo una réplica? Pues lo que tarden en robar el Valle de los Reyes, lo poquito que queda, los vecinos de la cercana Kurna, que es donde están todos los ladrones que hay en Egipto. Muy poquito, me dice Luis González González, ¿no? Muy poquito, me dice Luis González González, para que sea así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, mira, si se trata de preservar lo que hay allí, pues perfecto, que se hagan todas las réplicas posibles, pero bueno, que cuando vayamos nosotros, que nos dejen entrar. ¿Más cuestiones? Pues por ejemplo, Mario dice que siempre ha escuchado que investigadores han ido a la población de Monteagudo a investigar sobre el castillo. Dice, porque nunca he visto algún informe o publicación en los periódicos o televisión sobre este tema. Porque no tenemos ni idea de qué va. ¿Verdad? El Cristo de Monteagudo. Sí, de primeras me suena, pero en fin. Escuchamos las noticias y pues continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Dice Jesús Callejo, hoy por hoy es muy difícil contar algo nuevo sobre Egipto, pero el sagaz Luis González consigue ese milagro y además lo hace de manera certera y entretenida, desmitificando algunas creencias y aclarando obsoletos datos históricos. Esto lo dice Jesús Callejo, nuestro querido Jesús Callejo, sobre el libro del que estamos hablando esta noche con su autor, con Luis González González, de todo lo que debe saber sobre el antiguo Egipto. Luis, que precisamente ahí además presentas el libro el próximo martes aquí en Madrid, ¿no? Sí, efectivamente, el martes. Y lo presenta Jesús también. Y lo presenta Jesús y, por supuesto, entre comillas, mi padrino egiptológico Nacho Ares, ¿no? Uh-huh. Él no podía ser de otra forma. Se presenta a las 7:30 en la FENAC Callao, en la tercera planta de del centro FENAC. Allí estaremos. Vamos a ver. Además se hace en la tercera planta, lo cual es un lugar bastante insólito, porque se suele hacer siempre en la planta baja. Eso es la categoría que le dan al libro. Y desde luego yo creo que va a estar lleno, porque ya que te has desplazado de Galicia expresamente hasta Madrid para presentar este libro, pues yo creo que no va a ser una acogida multitudinaria por parte de toda la gente que le interesa Egipto, porque es verdad que Egipto tiene algo que hoy por hoy sigue atrayendo muchísimo a las personas. ¿Tú crees que se debe ese interés? Yo creo que Egipto es como un espejo, al hilo de, por ejemplo, de la conversación teológica que estabais manteniendo, en nuestra concepción religiosa tiene muchísima influencia egipcia. Moisés, Abraham, porque cuando Abraham viaja con su esposa Sara, recala en Egipto, José, el interpretador de sueños, el éxodo, la fuga masiva de 600.000 hebreos cruzando el Mar Rojo, que por cierto fue un truco que ya realizó un prestigioso mago de la corte del rey Snofru para recuperar una joya que se había caído en un lago. ¿Un truco qué es? ¿Abrir el Mar Rojo? No, abrir el lago, el famoso cuento que ha sido traducido como La maravilla que ocurrió en tiempos del rey Snofru, que cuenta como una joven pues había salido de paseo en la barca del rey Snofru con 10 remeras más. Pues, remeras, has dicho. Remeras. Pues perdió una joya en un fondo del agua artificial que estaba al lado del Palacio Real. Y el mago de Snofru abrió las aguas para poder recuperar el anillo. Pues fíjate que no solo ese relato está transcrito en la Biblia, sino muchos otros, ¿no? Incluso, fíjate, a modo de curiosidad, hay un relato del Imperio Medio que nos habla sobre la última reina de la sexta dinastía, cuyo nombre está traducido al Nitocris, que nos habla de una muchacha que estaba lavando unas piezas de ropa al lado del río, y cuando vio llegar la barca del faraón se asustó tanto de la figura regia y divina que echó a huir, huyó dejando en su vida una sandalia. Uh-huh. Y el halcón que iba en el barco... ¿Sería de cristal? El halcón que iba en el barco del faraón echó volando con sus garras, tomó la sandalia, se la llevó a su amo y señor, y el faraón quedó maravillado con aquella sandalia, qué pie tan precioso podía calzar. Hizo una especie de batida por las aldeas circundantes, probando la sandalia a ver en qué pie coincidía, ¿no? Es un... Estos hermanos Green, unos plagiadores. Pero no solo eso, sino que el concepto religioso nuestro está basado en muchas idealizaciones tomadas del Antiguo Egipto, cuando se creó, pues, cuando se creó la primera versión, por así decirlo, del Antiguo Testamento, fue en plena época ptolemaica. La Septuaginta, pues, se creó en Alejandría. Y es más que seguro que en aquella gran biblioteca de Alejandría debía de haber un montón de documentos para que esa tribu hebrea pudiera adquirir un pasado que seguramente no tenía, porque era un país donde la escritura pues no existía como tal a modo de recopilar historia. Entonces, para que ese pueblo tuviera una identidad propia, un pasado, el sitio ideal era Egipto. Es evidente que Egipto tiene un protagonismo enorme, incluso en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo. Y en Egipto hay una forma de cristianismo, el cristianismo copto, que convive a duras penas. Uh-huh. Por cierto, hablando de la difícil convivencia entre los coptos y los islamistas en Egipto, en estos días... ¿Cómo que islamistas? ¿Musulmanes, quieres decir? Bueno, sí, musulmanes. Que no todos los musulmanes son islamistas. Sí, pero bueno... Como no todos los cristianos son del Opus. Quienes atacan a los coptos sí son islamistas. Sí, quienes atacan a los coptos. O judíos, o ateos. No, o... pero me refiero en el caso de Egipto. En el caso de Egipto, lo que está ocurriendo ahora mismo, me refiero. No sé. Es decir, quienes están quemando y matando a los coptos no es el islamismo moderado, evidentemente. Evidentemente. ¿No? A eso me refiero. Sí, por islamista entendemos que tampoco es justo, ni cierto, ni es una buena expresión, pero lo podemos entender así, podemos considerarlo, si queremos, ¿no?, como un islamismo exacerbado, ¿no? Sí, supongo que sí, pero claro, es que un islamista es como un cristianista. O sea, hay personas, bueno, aquí en España lo hemos vivido, hemos visto manifestaciones del Foro de la Familia que abogan por una teocracia, por una democracia, pero con unos preceptos, iba a decir cristianos, no, católicos, gente que está contra el aborto, que está contra el divorcio, contra las bodas homosexuales, es decir, que plantean una forma de vida en que la religión pues sea la que, de alguna forma, decide también los códigos de conducta legales. Pues eso es lo que intentan los judíos ultraconservadores en Israel o los islamistas radicales, como tú has dicho. Y los extremistas, la religión. Por cierto, todo esto que está ocurriendo en Egipto, y hoy ha vuelto a ver, hoy ayer, noticias preocupantes que vienen de la plaza de Tahrir, donde se produjo la revolución el pasado mes de febrero. Ahora se protesta contra ese gobierno porque se ha extendido y se está extendiendo bastante en el tiempo, y ese comienzo de la revolución que se produjo en febrero, que provocó la caída de Mubarak, parece que no ha llegado a su fin, y eso está generando nuevos conflictos. Y ha habido desde entonces, desde febrero, Luis, bastante preocupación con el tema de qué es lo que va a pasar con el legado arqueológico inmenso, que además es la principal fuente de ingresos en Egipto. Claro, eso es. Además, fijaros que en Egipto, hasta no hace tanto, convivían... pues el cristianismo copto, el judaísmo y el islamismo, pues en una relativa paz y en una relativa hermandad, por así decirlo, ¿no? Pero yo recuerdo una frase del que era la máxima autoridad copta en los años, a mediados de los 90, así, que decía que, porque sabéis que los cristianos coptos son el nexo de unión con el Antiguo Egipto. Son los auténticos egipcios. Exactamente, y aparte que el copto como idioma pues conserva las raíces fonéticas del Antiguo Egipcio hablado. Entonces decía que Dios había puesto a los faraones sobre la tierra para preparar el camino del cristianismo y la llegada de Cristo. Eso ya te da a entender la conexión tan fuerte que existe entre nuestra civilización occidental y la del Antiguo Egipto. Y al hilo de lo que comentaba Bruno ahora, pues es realmente una pena, porque no es que se estén poniendo demasiadas trabas a las excavaciones arqueológicas, pero el enigma es qué pasará dentro de un año, porque realmente las revoluciones están tomando una traza pues que nadie hace 6 meses podía imaginarse. Cuando todo el mundo esperaba que con la caída de Mubarak todo ese mar fuera el mar de la tranquilidad. Y pues parece ser que es todo lo contrario, que ahí... pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahí todo el mundo va a pillar su cacho. Claro. Pero fíjate que antes, con el gobierno de Mubarak, también todo el mundo pillaba su cacho. No, quizá pillaban cacho unos pocos. A ver, pillaban mucho cacho. Sí, sí, pero me refiero a todo el mundo que ocupaba un puesto en el organigrama político de Mubarak, ¿no? Claro. Ahora, pues todo el mundo quiere tener una posición en el poder para seguir pillando el cacho. Sí, sí. Si bueno, es que es no una es tan rueda... distinto a lo que pasa aquí, ¿eh? No. Es tan diferente. Pero es bueno, aquí hay, pues, hoy lo hemos visto, ¿no? Por lo menos aquí hay elecciones libres, eso democráticas y legales. Eso es verdad. Y sin duda posible, ¿no? Porque Mubarak, bueno, pero eso no implica que los que sí, siempre sí, vayan a pillar su cacho. Pero bueno, es distinto. Afortunadamente aquí tenemos otra cosa. Ojalá en Egipto dentro de muy poquito voten y puedan votar en libertad antes de lo que los militares que están en el... Pero la relación con los coptos va a ser muy complicada. Sí. Yo brevemente os digo, porque es que tú seguramente, Luis, habrás estado en Egipto más veces que yo. Yo he estado en, bueno, pues no sé, 5 o 6 ocasiones, y la verdad es que la sensación que te he dado es que efectivamente había esa hermandad soterrada, bueno, una paz extraña, porque verdaderamente los coptos siempre han estado metidos en una especie de guetos, ¿no? Y cuando ellos llevaban a cabo sus ceremonias, sus ritos cristianos coptos, lo hacían en casitas intentando que nadie se enterara porque se montaba follón. Es decir, ha habido ahí siempre, pues eso, ¿no? El estar atento porque tenemos la mirilla encima. Claro, pero es que fíjate, si por algo eran los herederos de la antigua civilización egipcia, a lo largo de 3.000 años de civilización Egipto vivió, por así decirlo, una especie de burbuja mientras el resto del mundo, el antiguo Próximo Oriente, evolucionaba a su alrededor. Y hubo caídas de imperios y nacimientos de otros, pero ellos siempre vivieron como una especie de burbuja. Porque las figuras, desde el primer faraón hasta el último, hasta Cleopatra, las figuras que idealizan esa figura de semidios son las mismas, las pautas a seguir son las mismas, los rituales, la escritura avanzó, se modificó un poquito, pero el concepto básico era el mismo, mientras el mundo a su alrededor pues estaba seguido en continua evolución, en marejadas y en una continua revolución. Y los coptos, pues casi prácticamente igual, mientras en los años 80 los islamistas ponían bombas a los turistas que iban a visitar Egipto, pues los coptos seguían en esa relativa paz interna dentro de su particular visión del mundo. Porque eran minoría, ¿eh? Eso ocurre en todas las minorías en un contexto social diferente. En otros tiempos fue al revés. Todavía hoy podemos visitar templos de la cultura faraónica en Egipto, cuyos jeroglifos fueron arrancados y plantaron cruces. Coptas, sí. Claro, o sea, en todo la persecución religiosa, por desgracia, es inherente al ser humano. En lugar de aceptar al diferente, que es lo que más nos enriquece, precisamente el diferente es el que más nos puede contribuir, tendemos a imponer nuestra forma de ver la divinidad sobre los demás, y eso ha ocurrido en la India, ha ocurrido en el judaísmo, en el cristianismo, en todos lados. No solo existió una inquisición cristiana, no solo existió unas cruzadas cristianas, evidentemente todas las religiones han tenido y tienen sus demonios. El próximo martes, a las 7:30. Siete y media de la tarde en FNAC, en Callao, en Madrid, con la presentación de nuestro compañero Jesús Callejo, también compañero y amigo Nacho Ares, la presentación del libro Todo lo que debe saber sobre el Antiguo Egipto, de Luis González González, que esta noche nos está hablando de su libro en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Por cierto, Lorenzo, una noticia nos llega desde el dossier del Gobi. Sí. Bueno, no nos llega desde ahí, nos llega a través de otras fuentes, pero nos habla del desierto del Gobi y de un hallazgo arqueológico en el que nuevamente Google Earth ha tenido mucho que ver. Sí, la verdad es que parece que tal y como estamos las últimas semanas, parece que nos llevamos comisión, ¿no? Pero no es así, porque además no es solo Google Earth, no es solo el satélite el que está encontrando, sino que también hay otros satélites, Mykonos, por ejemplo, es uno de ellos, o también fotografía aérea, se están encontrando estos lugares donde decimos, pues eso, ¿no? Que donde no puede entrar la piqueta del arqueólogo, porque generalmente son lugares en los que hay unos regímenes autoritarios que no permiten la entrada de los arqueólogos, pues ahí sí llega ese ojo del satélite y nos muestra auténticas maravillas. Y ahora la verdad es que lo que nos ha mostrado no es que sea especialmente una maravilla, pero sí se ha convertido en un auténtico enigma que ha levantado una polvareda tremenda en Internet. Simplemente por repasar, para que nuestros oyentes hagan un poco de memoria y se den cuenta de los últimos descubrimientos que se han realizado apenas en el último año y medio, pues por ejemplo, el satélite Mykonos descubría hace un año una ciudad perdida de un tamaño gigantesco en mitad de la selva de Guatemala, por supuesto perteneciente a la cultura maya. En Egipto también, ya en la tertulia del año pasado comentamos que se habían descubierto 17 pirámides, 1.000 tumbas y 3.000 asentamientos gracias al satélite a apenas 30 kilómetros del Cairo. 2009, pues también, Mercedes da unas fotografías aéreas con infrarrojos, se revelaron la presencia de Altinum, que es una ciudad romana situada bajo los sembrados de soja y de maíz que hay en Venecia. Todo esto a raíz de una tremenda sequía que mostró, pues eso, ¿no?, que allí había casas, templos, calles de un tamaño absolutamente gigantesco. Los 300 geoglifos en el corazón del Amazonas, de los que hemos venido hablando y por los que yo me imagino que ahora mismo, o si no estará ahora nuestro querido Diego Cortijo, ya los habrá sobrevolado y nos contará cuando vuelva. Uh-huh. Y bueno, en fin, es que ha habido mucho, las extrañas formaciones gigantescas del desierto de Arabia, o la semana pasada, pues para no irnos tan lejos, hablábamos de los garamantes y de esa civilización perdida que se ha encontrado al sudeste de Libia, en el desierto, pues en una zona realmente inhóspita. Y ahora toca el desierto de Gobi, en China. Durante toda esta semana ya han estado saltando las alarmas en diferentes medios y, por supuesto, en nuestro foro me llama poderosamente la atención, donde varios compañeros han ido colgando instantáneas, imágenes y, por supuesto, la información que iba saliendo relativa a este último descubrimiento. En este caso estamos hablando de formaciones gigantescas que tienen diversos motivos. Están formadas pues por sus surcos más claros en el terreno, muy parecido a lo que ocurre en el desierto de Nazca. Es decir, parece que el desierto ha sido raspado para conformar esas figuras gigantescas. Y aquí en ocasiones forman rejillas irregulares donde se aprecian marcas discontinuas y otras muy similares a círculos concéntricos que inmediatamente han recordado a las que el propio satélite Google Earth ya rescató hace aproximadamente 3 semanas, como hemos citado, del desierto, en este caso de Arabia. El descubrimiento, como os podéis imaginar, pues ha desatado una tremenda polémica y sobre todo la imaginación de muchos, ¿no? Porque hay algunos medios que hablan, algunos entre risas y otros tomándoselo muy en serio, por un lado de experimentos militares y otros incluso de restos de alguna cultura alienígena que vino a la Tierra. O sea, imaginaos la cantidad de barbaridades que se están diciendo. Sea como fuere, no han tardado en salir opiniones de todo tipo, ¿no? Pues eso, extrañas ruinas, geoglifos como los de Nazca, o como ha indicado un técnico de la NASA, y quizás esta sí sea la explicación que se acerca más a lo que puede haber en este desierto de Gobi, pues líneas destinadas ni más ni menos que a calibrar los satélites espía chinos. Recordáis que el año pasado, cuando hicimos ese top 10 que nos ofrecía precisamente Google Earth de los lugares más extraños del planeta, aparecía, entre otros, una base militar británica que se encuentra a las afueras de Norwich, donde aparecía una especie de tarjeta gigantesca como la que se utilizaban en los antiguos, no ordenadores ya, los antiguos computadores, ¿os acordáis? ¿No? Estas tarjetas que parecía que las habíamos mordido, ¿no?, con agujeros donde se metían los datos, ¿no? Pues eso es lo que aparecía en el suelo a tamaño gigantesco de esta base, que el Ministerio de Defensa del Reino Unido acabó diciendo que se trataba de las rodadas de la motocicleta de un piloto que debía de ser ciertamente virtuoso, porque hay que ver la maravilla que este hombre hizo, además, vuelvo a repetir, a tamaño gigantesco. Ahí ya se esbozó la posibilidad de que efectivamente eso estuviera destinado a calibrar los satélites espía británicos. Esta historia, para que os hagáis una idea... ¿Chinos serían? No, en este caso en el de Norwich, me refiero. Ah, el de Norwich, ¿no? Ahora sí, ahora se está hablando de los chinos, ¿no? La historia parte la semana pasada cuando un internauta, es decir, una persona como los que pueden estar en el foro, me llama poderosamente la atención, o cualquier otro, se dedica a mirar con Google Earth el planeta y de repente ve algo extraño en este desierto del Gobi, en la zona china, y lo cuelga en la página de tecnología Reddit. Y de hecho, junto a esta primera foto, que es la primera que tenemos de lo que allí se ha visto, cuelga la siguiente pregunta. Parece que hay un experimento militar científico monumental en un desierto de China, visible a través de Google Earth. ¿Alguien puede explicar qué está pasando exactamente ahí? Bueno, pues las respuestas que se sucedieron fueron un auténtico reguero, es decir, una avalancha. Además, potenció que otros usuarios buscaran estructuras sospechosas en territorio chino, lo que parece ser no asentado especialmente bien a las autoridades asiáticas. Sea como fuera, eso está ahí, lo hemos colgado en el foro para que nuestros oyentes pues también nos den su opinión de lo que puede ser eso, pero la posibilidad, entre otros, Alan Thompson, que es ex analista de la CIA, ha señalado que se trata sin lugar a dudas, o casi con toda seguridad, de eso, ¿no?, de unas formaciones tamaño gigantesco que se han colocado precisamente para eso, para calibrar los satélites espía. Además de esa opinión de los oyentes, que la pueden expresar, y luego vamos a conocer algunas de sus declaraciones en el foro de Facebook, me llama poderosamente la atención también en rosa.vientos@onda0.es, nos siguen llegando muchos correos. Por ejemplo, tengo que hacer alusión al de la doctora Ruth Arenas, que dice: Bruno, la vacuna del papiloma humano, la vacuna del papiloma, dice, sin más, se pone para evitar el cáncer de cuello de útero, y el cáncer gástrico está relacionado con la infección por Helicobacter pylori. Bueno, en segundo caso es una bacteria, no un virus, y el virus del papiloma humano no quiere decir que eso sea el cáncer. Es el virus del papiloma humano lo que se trata de evitar, y el cáncer de cervix es múltiple. El cáncer no puede curarse con una vacuna, sino con tratamientos. Ojalá todos los cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, ¿no? Todos esos son otro tipo de enfermedades, ¿no? Y tampoco se cura con oración solamente, ¿eh? Que no, hay algunos no se cura con oración. Sí, sí, pero bueno, hay mucho sinvergüenza que se dedica a vender eso. Sí. Y últimamente había unos cuantos por ahí, por Barcelona y por ahí. Mucha gente con el debate este que estamos teniendo entre ciencia y religión, pues expresa su opinión, ¿no? Dice, ¿qué cabezón te pones? Dice Carlos, viva España, viva el Vaticano y viva el pica-pica, mi incrédulo Bruno. ¿El pica-pica? Pues sí, también. Viva. Por cierto, hay científicos bien grandes que son creyentes y otros que no, como en la vida. Si yo lo único que digo no es que no haya creyentes científicos que sean creyentes, sino que la creencia no es la que les lleva a investigar, ¿no? Esa es lo que les lleva a encontrar las soluciones, sino la ciencia y el método científico, bueno, ¿no? Woody Allen tenía la respuesta. Le preguntaron una vez qué prefería, si la ciencia o la religión. Dice, hombre, si me das a elegir entre Dios y el aire acondicionado, prefiero el aire. Claro. Y más consultas de nuestros oyentes. Silvia. Pues aparte de consultas, son también opiniones un poco al respecto de lo que ha ido surgiendo esta noche. Por ejemplo, Abigail dice, la fe no es necesaria para ser científico. Es más, yo creo que es un hándicap. Me dedico a la ciencia y no tengo ninguna fe. Sin embargo, estoy llena de esperanza y curiosidad, que me parecen mejores cualidades para un científico. ¿Cómo un científico podría creer sin basarse en pruebas? No es propio del método científico. Y, por ejemplo, tenemos bueno, pues hay gente que dice que está a favor, otros en contra, y hay un poco de todo, ¿no? Y desde Estados Unidos dice Chema que bueno, que le ha preocupado lo que decía sobre que, ¿cómo? ¿Que Dios es un señor con barba y con muy mala leche? ¿Acaso tiene eso algo que ver con quién ha pasado y ha ganado las elecciones hoy? Bueno, la gente ya... Es gracioso, pero ciertamente yo creo que cualquier persona, todas las personas pueden tener su opinión sobre Mariano Rajoy, pero precisamente el de la mala leche no creo que sea su defecto. Pero que va a tener, todo lo contrario, un poder impotente, eso seguro. Sí, bueno, pero a mí me parece un... Y en el, pues yo en el debate creo... con Rubalcaba, la verdad es que tuvo momentos verdaderamente simpáticos, ¿no? Yo que creo que Dios es mujer y además es negra. Pero por tocar las narices, ¿no? Y se llama Naomi, igual. Hombre, pues si no es una diosa, se le acerca bastante. Vale. No, pero hasta en eso somos machistas. Ojalá. Todos los cultos solares personifican la divinidad en un personaje masculino, cuando lo lógico, el dios creador de vida, por excelencia... Bueno, Dios nació mujer, que no solo es el título del libro de Pepe Rodríguez. Hace 4.000 años para acá. 4.000 años para allá era una diosa femenina. Que es lo lógico. Que es lógico, porque es la que da vida o la que aparentemente... Exactamente. ¿No? Aunque intervenga el hombre también en eso, ¿no? Y Francisco dice que ha estado buscando en los archivos de La Rosa de los Vientos, en la tertulia, porque comentamos que se iba a hablar sobre unas investigaciones que se estaban haciendo en la Isla de Pascua, pero que no lo encuentra por ninguna parte, si lo hemos hablado, no lo hemos hablado. Yo creo que al final no se llegó a hablar, ¿no, Lorenzo? No, me imagino que se estará refiriendo a esta gran cueva que se ha encontrado en Isla de Pascua y que está pendiente de iniciarse las investigaciones, y que además es un tema verdaderamente interesante, porque lo que nos puede arrojar es muchas explicaciones a ese colapso que se produce en Pascua en un momento determinado, en el que prácticamente 5.000 habitantes están a la greña unos con otros, y acaba, eso sí que acaba verdaderamente un apocalipsis particular, y allí se han encontrado pues restos de pinturas rupestres, restos de cerámica, en definitiva lo que nos puede llevar a pensar que hubo gente que se protegió en este lugar, y esas investigaciones se van a empezar, se van a retomar nuevamente en lo que es la cueva posiblemente este tamaño más grande del planeta, se van a retomar en un espacio breve de tiempo. Yo entiendo que si no se han hecho ya, si no se ha empezado ya, estarán a punto de empezarlo. Y Eor dice que algo hay en el fondo del mar Báltico, frente a las costas de Finlandia y Suecia. Algo de 18 metros de diámetro que ha dejado en el lecho marino un rastro de 300 metros antes de dedicarse a pasar varios siglos acumulando algas. Vaya. ¿Tenéis alguna noticia? ¿Y qué será? Eso no fue una noticia que salió hace unos meses de un supuesto ovni que habían descubierto bajo el mar. Yo no seguí el tema, pero me suena que fue una noticia de hace unos meses. ¿No tenéis información? Pues nada, habrá que buscar. Buscaremos. El hecho de que no haya salido información más relevante, más extraordinaria, pues ya es sintomático. Más cuestiones. Pues José dice, si el inicio del universo comenzó con el famoso Big Bang, en el que tras concentrarse toda la energía del universo en un solo punto hubo una gran explosión, ¿qué fue lo que dio inicio a todo, incluyendo el tiempo, y desde entonces el universo se está extendiendo? Como el universo deje de extenderse, comenzará a contraerse y, si es así, llegaría a producirse un nuevo Big Bang. ¿Habría podido ocurrir esto millones de veces en el tiempo? No, pero no existía el tiempo antes, el tiempo existe después del Big Bang, la propia expansión del universo. Claro, no existía nada. Ni todo el universo se concentró en un solo punto, sino que solo existía un punto. Claro, ¿y qué había detrás? Para un creyente estaba claro. Dios. Bueno, eso es que está claro. Para un creyente. Sí, bueno. Bueno, claro. Pero ella es otro tipo de Dios distinto, ¿eh? Evidentemente. Al que vamos, todavía no claro, tenía barba. Siempre es la no causa de la causa. Barba, ¿cuál es la causa primera? El Big Bang. Pero antes del Big Bang, ¿qué había? Sí, bueno, y antes de Dios, ¿y quién hizo Dios? Es la historia. Pues digo que al final Dios es una palabra polisémica que cada uno la interpreta como quiere y ahí siempre vienen las disputas, siempre. Habría que cambiar el término Dios por otra cosa. Y Rubén dice que hace unos días vio en un canal temático cuyo logo es una consonante muda. Dice, un programa en el cual Turnet explicaba que creía que había descubierto un monumento maya en la isla Juan Fernández. Va con el tema del 2012. Decía que el 2012, ya lo siento, es pesado, era el único lugar del mundo en el cual se iba a ver el tránsito de Venus y un eclipse solar. La verdad es que donde él veía un puma agachado y una efigie humana, yo no veía ninguna forma reconocible. ¿Qué os parece esta información? ¿Es creíble? Pues que ya es mala suerte que sea en la isla de Juan Fernández, porque mira que está lejos, ¿eh? Se puede haber sido en mitad de Yucatán, ¿no?, para poder comprobarlo. Pues sinceramente, otra más referente al 2012. Donde sí se puede ver esa formación extraña de un puma desde el espacio, en este caso un león, por un lado es en un yacimiento increíble que hay al lado de Tiahuanaco, que se llama Puna Punku, donde hay unos bloques de piedra muy similares en tamaño a los que tenemos en el templo que hay justo delante de la Esfinge de Gizeh, que son gigantescos, y también en el Cerro Capía, en el Titicaca, donde desde el cielo se ve perfectamente cómo ese cerro, donde se realizan sacrificios humanos como pago a la Pachamama, es decir, no es que lo diga yo, es que lo dicen las autoridades del lugar, los narcotraficantes hacen eso, se ve perfectamente cómo desde el cielo estás viendo un león con la boca abierta. Esto no tiene que ver con el 2012, pero desde luego los que van allí sí que sufren su apocalipsis particular. Lorenzo, ¿qué te ha llamado la atención en MPA? Pues me llama poderosamente la atención. Hay al foro. Hay de todo, sobre todo con respecto al 11 del 11 del 11, y es la última vez que lo digo, pero bueno, hay quien dice que qué pena que no llegara el fin del mundo el 11 del 11 del 11, porque el Real Madrid habría ganado la Liga. Continúa la Liga, continúa el mundo, ya veremos qué pasa. Moisés Murcia Escolano también nos dice, estimado Lorenzo, me llama poderosamente la atención el contenido de uno de los libros que tengo en mi biblioteca y que me gustaría que algún día lo comentarais en la tertulia. Bueno, pues este es el momento, Moisés de la Rosa. Este es Moisés y la religión monoteísta. Jesús, este es para ti. Sí. Vale, pero es el que cree que Moisés le confunde con Akenatón. Vale, pero para mí es una teoría totalmente falsa. Y si no, que tenemos aquí un experto, que es Luis, a ver qué opina. Hombre, está claro de que eso es una teoría absurda y si no recuerdo mal, pues también Sigmund Freud también tenía algo que ver con todo este batiburrillo de locura, ¿no? El hecho es que Moisés, compararlo con Akenatón, pues sería desde el punto de vista bibliográfico una estupidez, porque si la Biblia nos dice que Moisés había nacido en la ciudad de Perranses... Creo que era la teoría de Ahmed Osman, creo que es un, el autor. Él era el de Yuya y Tuya, ¿no? Exacto. Lorenzo. Bueno, pues voy rápido. Firina Calvo Fernández también nos dice, que le llama poderosamente la atención, la nueva leyenda urbana que ha escuchado esta semana en tres conversaciones distintas. Porque digo yo, tiene que ser una leyenda. Pues bien, se asegura que el champú veterinario para caballos usado en humanos es la panacea. Según dicen, es ideal para frenar la caída del pelo, lo fortalece, le da brillo, crece más deprisa e incluso llega a salir pelo en zonas despobladas. Me consta que hay mucha gente que lo está comprando y que es un auténtico peregrinar por las clínicas veterinarias. ¿Habrá algo de cierto en esta historia? Bueno, pues habrá que probarlo, digo yo. Sí, creo que Paunacci lo usaba en los rodajes. Sí, sí, pues, para el hombre lobo. Pues, bueno, y finalmente, pues eso, Roberto Martínez también nos dice, es muy amable, nos dice, me llama poderosamente la atención que con el trabajo de divulgación cultural tan fabuloso que se hace en La Rosa de los Vientos, no esté ya considerado como bien de interés cultural de la humanidad. Pues es que ya lo es. Silvia, ¿qué te llama poderosamente la atención de la tertulia de esta noche? Pues bueno, yo he visto que hoy hemos sido muy exploradores. Empezando con Los exploradores y su maldición, el libro de Lorenzo, que será el 26, ese sábado en Barcelona, que tenéis una cita. Luego continuamos explorando el cerebro y el espacio, buscando posibilidades de vida en otros planetas. Y si alguien tiene el título de explorador del misterio, pues ese quién sería, pues el pionero, JJ Benítez, que tanto ayer como hoy, en la entrevista de ayer que realizaba Bruno, como en los testimonios que nos ha traído Lorenzo, pues nos ha dejado verdaderas píldoras informativas, así que no os las perdáis. Y bueno, pues si hay que explorar, ¿quién no quiere viajar al Antiguo Egipto? Pues ya sabéis, también tenéis cita con Luis González el martes y nosotros, pues vamos, si nos llevan para allí para hacer el programa, vamos rápidamente. Y Luis ha vuelto a encender o a reavivar ese debate hemos tenido de ciencia y fe. Y bueno, pues yo terminaría con esta pregunta o esta frase. El día que se descubra vida inteligente en otros planetas, ¿cómo encajará esto los teólogos de la religión cristiana? ¿Quién lo sabe? Es un gran debate y que se ha analizado en ese congreso al que nos ha hablado Manuel y que, bueno, qué es lo que pasaría y qué preguntas nos haríamos, ¿no? ¿Qué herencia tienen ellos y a qué Jesús adoran? Si han tenido noticias del nuestro y esa redención valió para la humanidad entera, entendiendo por humanidad todo el universo. Pff, o serían esas las otras ovejas de las que hablaba Jesús en el Evangelio. Bueno, que os veo a todos en Málaga el próximo fin de semana. Ahí tenéis que estar, ahí va a estar la tertulia, el programa del sábado y el del domingo. Las 6 horas de programa, de puertas abiertas en el rectorado de la Universidad de Málaga. Ahí estáis emplazados. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues a ti, Bruno. Hasta la semana que viene. A ti. También te ven los oyentes a las 6 de la tarde el próximo sábado. El próximo sábado. En la Casa del Libro de la Rambla Catalana. Exactamente, número 37, ahí estaremos. Jesús Callejo. Rumbo a Málaga. Luis González, también muchísimo éxito a ti el próximo martes a las 7:30 de la tarde en el FNAC de Callao con la presentación de tu libro sobre Egipto. Muchas gracias. Un placer haber contado contigo. Gracias. Igualmente, el placer es mío. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El buscador. Él es Martín Espósito, por supuesto. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Hablamos de las noticias de actualidad dentro del mundo de lo digital, de lo tecnológico. Uh-huh. Noticias que posiblemente les puedan faltar en Pakistán, ¿no? Sí, porque yo iba a mandar un mensajito a un amigo mío pakistaní y no voy a poder preguntarle ni por taxis ni por violación de derechos humanos, porque la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán ha ordenado recientemente a todas las empresas de telecomunicaciones que impongan un sistema eficaz que impida, es decir, censura, nada más y nada menos que 1.600 palabras y expresiones en ese intercambio de mensajes, en la telefonía móvil. Ni en inglés ni en urdu, o urdu, la lengua nacional de Pakistán, se podrá intercambiar SMS que lleven, por ejemplo, la palabra taxi, o pecho, condón, homosexual, Jesucristo, Satán, idiota, matar, violar, esclavo, francotirador, escupir, flatulencia, no sé, herpes, lengua, agujero, rehén, puerta trasera, o más profundo. Más profundo. En fin, no sé. Deeper, en inglés. Buscándole dobles sentidos. Lo que no sabemos es si con todos los vocablos, o sea, con todas las letras, podemos comernos alguna o no, o no sé, no sé cómo van a evitar la censura. Y eso con las palabras, que las van a censurar. No te quiero ni contar lo que va a ocurrir con los spam, con los mensajes que no solicitas, con los no deseados, que eso también está extendido en nuestro país, la verdad, y quizá no estaría mal también imponer cierto orden y el respeto que no tienen por el usuario de telefonía móvil que recibe el spam en su teléfono móvil. Y por cierto, ahora en Twitter también se lleva eso, ¿eh? El spam. También. Hay usuarios que ya directamente, sí. Yo conozco uno en telecomunicaciones precisamente. Oye, perdona, que yo no te he dirigido la palabra, nada. ¿Qué me estás contando? Sí. Bueno. En fin. Spam. Hablando de Twitter y de las redes sociales, esta semana han estado de actualidad las amenazas digitales. Sí, hablamos de amenazas digitales. Mira, primero en Pakistán, un pequeño apunte por cerrar el tema de los SMS, porque 150 legisladores no es que recibieran spam, sino, como decías tú, Bruno, amenazas directamente. Mensajes anónimos que les llegaban a sus números privados, en los que les incitaban, les invitaban a dejar sus cargos públicos. Ahora el gobierno se pregunta no solo quién lo ha hecho, sino cómo han conseguido sus números privados para amenazarles de muerte si no abandonan esos cargos públicos. Y en nuestro país, hablando de amenazas digitales un nombre propio, Eva María Hernández Villegas. Eva H., conocida humorista, actriz, presentadora de televisión, filóloga, recibió amenazas públicas esta semana a través de Twitter, concretamente el lunes pasado. El usuario que la amenazaba escribió tweets como «Voy al teatro y te apuñalo delante de todo el mundo», «Muérete», y yo que tú no saldrías sola de casa. Esos tweets, lo que hizo Eva fue ponerlos directamente en conocimiento de otro usuario en Twitter, el usuario de la policía. Y claro, tuvo sus consecuencias. Se identificó el origen de los mensajes y al individuo en concreto, que tuvo la cara dura de publicar el día que la policía llamó a su puerta en Marbella, que todo había sido una broma de mal gusto y que solo fue a comisaría a prestar declaración, que no había sido detenido. Bueno. Más informaciones. Un ciberataque a Estados Unidos y su sopa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la sopa? ¿Qué es? Ahora hablamos de la sopa. Vamos con el ciberataque. Noticia perfectamente que podía haber comentado Fernando Rueda. Porque hackers dicen que habrían logrado desactivar una bomba de un servicio de distribución de agua el martes pasado, el martes 8 de noviembre, en el estado de Illinois, es decir, hace ya 15 días, concretamente en la ciudad de Los Simpson, en Springfield, con lo cual podría parecer hasta una noticia de broma. El FBI se ha puesto manos a la obra para tratar de hallar al responsable de hacerse con las claves que, en principio, origina una empresa que desarrolla el software que requieren estas bombas de agua, el sistema de control industrial como el servicio de distribución de agua. No hubo interrupción del servicio, es decir, los usuarios no notaron este ataque hacker. Y el origen, atención, porque aquí la nota discordante. A ver, ¿de dónde procede el ataque? Pues se ha rumoreado que desde la propia ciudad de Springfield e incluso hasta Rusia. Volvemos a revitalizar la guerra fría en Internet, Rusia versus Estados Unidos, porque un hacker ha desactivado una bomba, un servicio de distribución de agua. En fin, en cualquier caso, al hilo de esta noticia hemos conocido que el 92% de las empresas en el mundo ha sufrido algún tipo de incidente de seguridad proveniente de fuentes externas, no lo dicen hackers concretamente. Un estudio elaborado por una empresa precisamente de seguridad y servicios antivirus como es Kaspersky. Bueno, y nos quedaba en el tintero hablar de la sopa, ya que estamos hablando de Estados Unidos, de este ciberataque a la ciudad de Springfield. Bueno, pues hablamos de la sopa, que es Stop Online Piracy Act, la ley SINDE estadounidense, para que nos entendamos, ¿no? O sea, la sopa. Es una ley antipiratería. Su acrónimo. Sí, sí. Que pretende seguir adelante, pretende que la tramitación llegue a buen puerto. Se discute en estos momentos en la Cámara de Representantes. ¿Y qué es lo que pretende la ley? Pues bloquear cualquier sitio web sospechoso de vulnerar derechos de autor. Pero atención, porque podrían hacerlo no solo con webs alojadas en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Y os preguntaréis cómo, por qué. Pues muy fácil, como por ejemplo apunta la revista Muy Computer, podría suponer la modificación unilateral del sistema de gestión de dominios a nivel mundial, cuyo servidor raíz de DNS se encuentra en Estados Unidos. Es decir, cuando nosotros ponemos una dirección en Internet, como por ejemplo puede ser www.ondacero.es, en realidad detrás de esa dirección hay números. Hay un 195.4.3. Bien, pues hay una máquina que se encarga de traducir ondacero.es en esos numeritos y llevarnos concretamente a la máquina donde se encuentra el contenido para que luego nosotros veamos las imágenes y el texto y se monte la página. Bueno, pero ¿qué ocurre si esa máquina que lee y traduce ondacero.es en numeritos, qué ocurre si en esa máquina actúa Estados Unidos e impide que ondacero.es se traduzca en numeritos y vayamos a donde se encuentra realmente el contenido? Bueno, pues eso es lo que ponemos en tela de juicio. ¿Será verdad no que se pueda hacer con esta sopa? ¿Lo pretende realmente Estados Unidos? Esta semana Google, Yahoo, Facebook, Mozilla, Twitter, eBay, LinkedIn, varias empresas publicaron una carta abierta contra este proyecto de ley, incitando a los congresistas a reconsiderar su postura. Veamos en qué queda. Incluso el Parlamento Europeo aprobó una queja esta semana contra Estados Unidos, subrayando la necesidad de proteger la integridad de Internet global y la libertad de comunicación, evitando medidas unilaterales, como decimos, para bloquear direcciones de IP o nombres de dominio. El próximo 28 de noviembre hay una reunión, una cumbre Estados Unidos-Unión Europea, a ver qué sucede y si sale a colación este tema. Más informaciones que tienen que ver con plataformas como iTunes o buscadores como Google, que son mucho más que plataformas y buscadores, desde luego. Cerramos un poco el repaso a la semana con un par de noticias. relacionadas con la industria musical y con internet, hablando precisamente de piratería. Venimos de la piratería. Bueno, como soluciones, esta semana se han presentado Google Music y iTunes Match. Por un lado, Google Music, ambos solo en Estados Unidos están disponibles, tenemos que decirlo, porque si vais rápidamente a teclear, por ejemplo, music.google.com, veréis que está únicamente este servicio disponible en Estados Unidos, igual que en iTunes Match. Bueno, pues el Google Music lo que pretende es poner una tienda online para que puedas escuchar música, descargarte por $69.99, incluso $1.29 una canción. El álbum puede rondar, por tanto, los $10. En total, de momento, hay 8 millones de temas disponibles. Se pretende llegar a 13 millones. Están casi todas las discográficas, excepto Warner. De momento, ha quedado al margen. Un total de más de 23 discográficas independientes, además de Sony, Universal, EMI. Y, por otro lado, Apple ha tratado de responder poniendo en marcha iTunes Match. Como ya sabéis, Apple ya tiene esa tienda online para poder comprar música. Ahora lo que han construido es la nube, es decir, que yo tengo mi música, da igual si la he comprado, da igual si la tengo en un CD, la tengo en mi ordenador y de ese ordenador va a esa nube por el módico precio de $25 anuales y estará disponible desde cualquier dispositivo. Hay un límite que no está nada mal, es decir, el límite es difícil conseguir llegar al límite. Son 25.000 canciones las que podemos tener con este servicio iTunes Match, disponible, como decimos, desde los dispositivos de Apple. Y la industria ya ha mostrado cierto recelo, porque claro, bueno, en fin, no lo ven muy allá, claro. ¿No? Que puedan estar en todos los dispositivos y no sé, bueno, no está mal la solución, a mí me gusta. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros ya tenemos unas cuantas miles, ¿no? Cada vez se habla más de la nube. Sí. Sí. Desde luego, desde luego. Luego ya hablaremos del tema de seguridad en la nube, que seguro que saldrá a colación en algún buscador. Es el futuro del mundo de la red, ¿no? Al final no vamos a tener nada nosotros. Dispositivos tontos. Sí. Que serán simplemente el acceso a la información. Exacto, a nubes. Gracias, Martín. Nada. Te buscamos por ahí arriba, por las nubes. Alturas, ¿vale? Vale. Chao. Hasta Málaga. Y ahora, en La Voz de los Condenados, os hablamos de los gitanos de Palestina. La voz de los condenados. Son los grandes olvidados, queridos por nadie, pero llevan en esa tierra como los que más, hace 18 siglos que llegaron. Die Nacht öffnet ihren Schoß. Das Kind heißt Einstein. En todo el mundo son 12 millones, la mayor parte está en Europa. Aquí llegaron en torno al siglo XV, pero su origen es mucho más antiguo. Aún no hay consenso definitivo, pero los recientes estudios genéticos y lingüísticos se sitúan su origen en Punjab, una región situada entre Pakistán y la India. Se desconoce las razones de la emigración hacia el oeste que les permitió alcanzar en diferentes oleadas y a lo largo del tiempo múltiples regiones, tanto de Asia Central como de Europa o del norte de África. Enigmáticos y misteriosos, tras sus ojos negros se escondían, pensaban en la España del siglo XV, un origen egipcio, bohemios, romaníes, fíngaros. En cada lugar donde estuvieron, tomaron nombre. Por eso, por ejemplo, los pocos miles de gitanos que hay en México se conoce como húngaros. Son 16.000, pero por desconocer, desconocemos que entre Argentina y Chile hay medio millón de rom, hombres, porque los rom es otro de los nombres con los que se les identifica. A Palestina llegaron antes de la oleada gracias a la que se establecieron en toda Europa. Fue en el siglo III. Los querían allí los sas, los señores, los reyes. Su música, su danza, sus habilidades guerreras les convertían en objeto de lujo. Por eso alcanzaron aquellas tierras. En Jerusalén y Palestina se hicieron herreros, comerciantes, músicos, veterinarios, ganaderos. Sus hermanos nómadas fueron los beduinos y se mezclaron con ellos. Quizá por eso mirar a un beduino es como mirar a un gitano, los mismos ojos y un idioma parecido. Fruto de ese casamiento cultural surgió el domari, el más extraño de los dialectos gitanos, mezcla de romaní y árabe. Hoy ese idioma, el idioma que manejaban los makach, que eran los sabios de origen gitano de la zona, los sabios de la Palestina de hace tan solo un siglo, esa sabiduría se está perdiendo. Hoy, en pleno conflicto, los extremos hacen que nada que esté fuera de ellos tenga la consideración merecida. Las guerras del 48 y del 67 hicieron que más de la mitad de los gitanos de Palestina tuvieran que marcharse. Solo quedan 1.500 que viven en Jerusalén, forman solo 80 familias, están olvidados. Los judíos no los quieren debido a sus vínculos con las poblaciones árabes, y los árabes piensan que no son de los suyos. Otros 7.000 están en Gaza y Cisjordania, no saben si son ocupados o son ocupantes. Otros 3.000 viven en los campos palestinos de refugiados que están en Jordania. En tierra de nadie han tenido que adaptarse a las costumbres de todos. Pierden su lengua. Solo la hablan una de cada 5 personas de esta etnia. Incluso una de cada 3 ya no reconocen algunas de las palabras de su idioma. Subsisten gracias a su arte. Arte que, cuando se trata de pueblos oprimidos, se denomina artesanía. Collares, pendientes, adornos. Lo decía Lorca, el gitano es lo más elemental, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el asco a la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza universal. Conciencias libres que pesan cada vez. Pero también están allí, en Oriente Medio. El gobierno de Israel, que gestiona los recursos para Palestina, no tiene una partida para los gitanos. Se tienen menos que los propios palestinos, la nada menos la nada. No sabemos quiénes son ni qué necesitan, dicen en el Ayuntamiento de Jerusalén, en donde las promesas del alcalde de reconocer sus derechos han quedado en eso, en promesas. Más allá, Naciones Unidas sí los tiene tipificados e identificados. Saben que la tasa de paro y, por ende, de pobreza es mayor que la de los palestinos en los territorios invadidos. Los niños de etnia gitana no tienen acceso a la educación pública, también adolecen de atención médica. En la web Periodismo Humano presentan varios casos, por ejemplo el de Aisha, una mujer de 39 años, 3 hijas con un marido inválido en Gaza a consecuencia de la metralla que recibió en la operación Plomo Fundido a manos de Israel. Ella ha sido vecina del médico desde pequeña. La criaron como una gitana. A los 16 años escapó de casa para casarse con Mahesh, un joven musulmán de Gaza. Su familia intentó rescatarla, pero ella se negó. Aunque había vivido con musulmanes toda la vida, no podía imaginar que el cambio fuese tan grande, dice esta mujer, vestida según la costumbre islámica, y que solo abre la mano con sus hijas. Son muy pequeñas para ir tapadas, aunque ahora, bueno, todo el mundo se cubre, dice en alusión a las costumbres integristas de Hamas. Las pequeñas no han tenido contacto con su familia gitana y apenas han escuchado unas cuantas nanas en el idioma materno, en el domari. Pero, añade, guardo mi cultura en mi corazón, soy gitana y ahora debo respeto y obediencia a mi esposa. Ojalá que al menos al resto de mi pueblo se siga acordando de nuestras costumbres, desea. El presidente de los gitanos de Jerusalén escribió hace poco una carta dirigida a quien quisiera leerla. En pocas palabras decía: me provoca una profunda tristeza informarles sobre la grave situación que viven nuestros hermanos gitanos en la franja de Gaza. Aquí vivimos en unidad con los palestinos, por lo que también somos víctimas del conflicto. Hasta ahora la gente de la franja de Gaza no ha tenido una vida fácil. Ha sido acribillada con la pobreza, la ansiedad y la carencia de esperanza. Ahora la situación es miserable. Recibimos mucha información y señales alarmantes de las familias Abdón. Muchos gitanos y gitanas ya han perdido sus vidas y muchos más se han ido abandonados, heridos. Aquellos que han quedado vivos están sumidos en el miedo y la desesperación y la preocupación por lo que aún queda por venir. Los que se hayan viviendo en la franja de Gaza a menudo han perdido todo lo que tenían. Se nos rompe el corazón en esta situación porque nuestro grupo étnico, ya pequeño, está siendo diezmado. La mirada de nuestros parientes sufre y eso también es difícil de llevar. Ich warte nur auf dich. Me gustaría pedirles que se acordaran de nosotros y retengan nuestro problema en sus mentes. Los gitanos deberíamos estar en pie y unidos para apoyarnos los unos a los otros, para sobrevivir y proteger nuestra cultura. Recemos por tiempos de paz para el futuro, así como para que se tomen medidas para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Contamos con vuestro apoyo. Es muy importante para nosotros que la gente conozca lo que aquí estamos pasando. Posiblemente muchos no han oído hablar de la existencia de gitanos en Palestina hasta hoy. Nuestra contribución no puede ser mucho mayor, pero dar voz a los que no tienen y los gitanos de Palestina no la tienen es lo poco que podemos hacer, lo poco o lo mucho. Con vientos favorables. Poco más de 4 minutos, llegamos a las 4 de la madrugada. Antes todavía tenemos tiempo, Silvia Casasola, para la noticia positiva para los vientos favorables de esta madrugada. Pues sí, mira, hoy me gustaría homenajear a una persona, y es una persona que supo aprovechar un don, o al menos eso decían de él los que le conocieron y le trataron. Se llamaba José García Verdía, y es un hombre querido por los feligreses de Guísamo, en A Coruña, porque... En efecto, don José García Verdía era el párroco de aquella localidad. ¿Y cuál era ese don del que hablaban tanto? Pues nada menos que su habilidad en aprender otros idiomas, la mayoría de ellos de forma autodidacta. Hasta 30 lenguas dominaba don José. La mayoría de ellos los aprendió por su incansable gusto por la lectura. Por ejemplo, pues... ¿Cómo aprendió el ruso? Pues porque le encantaba leer a Tolstoy y Dostoyevsky. Dice, no, yo traducción no, yo quiero los originales. Y se puso con el ruso y como tenía esa habilidad, pues nada, que lo aprendió. El párroco no tenía formación universitaria, ni era un intelectual, ni falta que le hacía. En cambio, se sentía esa curiosidad y le gustaba leer a los clásicos en su idioma original. Así que aprendió latín, griego, sánscrito, hebreo, variados dialectos, hasta reconocía los jeroglíficos egipcios. Pero es que también se defendía en inglés, en alemán, en italiano, portugués, danés, sueco. Bueno, te podría dar una lista. Árabe, japonés, chino, holandés, rumano. Bueno, es tremendo este hombre. Y lo bueno es que el cura de Guísamo pues también miraba por la gente del pueblo y daba clases particulares de esos idiomas que dominaba él. Uh-huh. Y también ayudaba pues al arzobispo cuando le decía, oye, por favor, ¿me puedes traducir este manuscrito antiguo? Pues él se ponía y al final terminaba traduciéndolo perfectamente. Llegó a Guísamo en 1953 y bueno, pues también ayudó a mejorar cosas del pueblo, como instalar las líneas de teléfono. Algunos le critican un poquito porque dice que era un poco austero, un poco serio, que era un poquillo tacaño... Pero bueno, él era muy particular y muy versado en esto de las artes de las lenguas. Al final, pues hay que recordarle porque murió el 20 de octubre de este año y justo en ese tiempo él estaba embarcado en el aprendizaje de las lenguas africanas. Uh-huh. Y bueno, tenía una nutrida biblioteca y parte de ella, los textos dedicados a medicina, los donó hace un año al Ayuntamiento de Bergondo y el resto, pues en Guísamo y también... a su familia. Interesante la vida, la obra y la labor de este párroco de Guísamo, José García Verdía. 30 idiomas y sobre todo que intentó que todo su pueblo, todo su entorno, toda su parroquia en este caso, también se beneficiara de lo que para muchos era un don. Pues sí, así es. Tiempo rápidamente para un corrito más. Pues mira, sobre el grupo que te gusta tanto, Nirvana, sobre Kurt Cobain, dice que estuviste hablando de Nevermind, dice de decir que soy de los que opinan que no se suicidó. ¿Qué opináis vosotros? Porque no se investigó más cuando había tantas pruebas contradictorias. Bueno, yo sí que se han informado mucho sobre las pruebas contradictorias, sobre los asuntos oscuros en la muerte de Kurt Cobain, pero yo creo que está claro que él se suicidó y sus notas, sus letras, su camino. Quien ha conocido un poquito y quien yo me he preocupado bastante por ello, ¿no? Un poquito su trayectoria vital, sabe que será el destino, ¿no? Que por desgracia ese era el destino y estaba escrito mucho antes de que tomara esa decisión con tan solo 27 años, ¿no? Pero, uh-huh. Pero yo creo que la muerte de Kurt Cobain es una muerte por suicidio, ¿no? Recordamos la cita de Málaga, que tendremos música. Uh-huh. También, evidentemente. En el rectorado, ahí con la gente de la Universidad de Málaga. Uh-huh. Y con la gente del Centro Comercial de Rosaleda, que ha hecho que nosotros estemos allí, con todos nuestros contertulios, con invitados sorpresa, y va a ser el 26 y el 27, hasta llenar aforo, y uh-huh. nada, que os estamos esperando allí, y en Málaga nos vemos. En la sede del rectorado, en la Avenida Cervantes, el número 2 de Málaga, el próximo fin de semana. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias, y después José Luis Alas con No Son Horas. Muchísimas gracias por acompañarnos.